Buenos días. Un nuevo ciclo se abre de compañeros de clase. Séptimo año empezamos. Y empezamos en el medio del conflicto. Algunas reflexiones tomadas prestadas. La rapidez con que la dirección del SUTEBA se aprestó a presentar y aceptar el aumento otorgado por el gobierno bonaerense no ha permitido al conjunto de la docencia evaluar la incidencia real sobre nuestro poder adquisitivo. Presentamos un análisis con lo que las grillas no muestran a simple vista. Aseguramos que lo que la burocracia de SUTEBA y los medios dicen es mentira. En abril, porque es cuando se cobra el aumento de marzo. Primero, el salario de bolsillo de 7.000 se obtiene con una garantía de la provincia, que no solo no es percibido por los jubilados, sino que no va a servir para el cálculo del aguinaldo. Este valor garantiza que nadie cobre por debajo de dicha suma, pero a su vez el alcance de dicho aumento solo llegará a las y los docentes con un cargo y cuando su antigüedad no suponga un salario de bolsillo que supere los 7.000. O sea que el famoso 40% de aumento solo lo cobran menos del 8% de las y los maestros y profesores. Los 7.000 pesos, al ser conformados con la garantía, no impactan la antigüedad, por lo que hasta los 10 años de arduo trabajo y acumulada experiencia, los docentes solo obtendrán 7.000 pesos. A partir de más de 10 años corresponde calcular el aumento de antigüedad correspondiente a los 300 pesos que se agregan al básico, pero ojo, se sacan de una bonificación que ya se cobraba, o sea que hay que sumarlo al básico, pero hay que restarlo por otro lado. Y 800 pesos de una nueva suma remunerativa no bonificable, que es un aumento real, pero en negro o en gris. Como es remunerativa, no es en negro, pero como no se cuenta para la antigüedad y todo eso, es en negro, entonces. Cuatro, de más está decir que el impuesto al salario nos quitará parte de estos incrementos. 5. Para los profes, el cálculo es de otra manera. Se aumenta en 27 pesos el módulo. Significa 104 por mes. Si tenés 10 módulos, se llegará a 1.000 pesos de aumento. Y sigue multiplicándose hasta los 20. Más allá de esa cantidad, el salario se desvaloriza porque se quita el incentivo y otras bonificantes. Septiembre, porque es cuando se cobra el aumento de agosto. Hay 200 pesos más al básico, 92 nuevos y 102 que salen de una de las tantas bonificaciones que tenemos. Aquí hay un aumento según escala de antigüedad, pero descontando los 102 que se pasaron al básico. Se suman otras dos bonificaciones que agregan 500 pesos reales de aumento en negro. Nueva suma al básico por módulo, 21 pesos. Conclusiones. Primero, en agosto la diferencia entre un docente que recién se inicia y uno con 15 años de antigüedad es del 15% aproximadamente, con uno de 24 años, 32%. En marzo es menor, porque a los de mayor antigüedad el aumento se les paga en dos cuotas, o sea que se termina de cobrar con el sueldo de agosto, para que no impacten el aguinaldo. Esto es una violación del estatuto del docente y un cambio en las condiciones de contratación con la que los docentes con antigüedad comenzaron a trabajar, o sea, viola derechos adquiridos. Conclusión 2. Si bien es muy complejo calcular el aumento real anualizado por la diversidad de cargos y realidades, creemos que hay que proceder de la siguiente manera. Sumar los aumentos parciales y dividirlos por 12, es decir, sacar el promedio mensual. Como resultado da que la masa salarial anualizada no aumenta al 39%, como dice Baradel y la conducción celeste, sino al 29%. Si con el acuerdo salarial del año pasado perdimos como mínimo un 11% por la inflación y hacemos las operaciones correspondientes, da como resultado 29 menos 11, 18. 18% de aumento, que es insuficiente para enfrentar el desgaste del poder adquisitivo frente a una inflación que no será inferior al 30%. Estos números dan razón suficiente para decidir rechazar el acuerdo y sostener la lucha. Pero hay por lo menos dos más e igualmente importantes. Nuestra lucha no es solo por salario, la lucha de marzo del pasado año lo dejó en claro. Las reivindicaciones que hacen a las condiciones de enseñanza ni se mencionan en las negociaciones y son de urgente resolución. Infraestructura, comedores y tantas otras. Hay otra razón poderosa para desconocer la decisión del SUTEBA. La mayoría de aceptación que presenta Varadel, 93%, es una mentira. Un recorrido rápido por las principales asambleas del conurbano, las demás afiliados, demuestra que votaron a favor 1.158 docentes, 43%, y en contra 1.275, el 57%. Este porcentaje se puede ampliar un poco en las asambleas de las ciudades del interior, pero por la mínima presencia de afiliados en ellas, no permite ver el 93% que intenta demostrar la directiva celeste. En San Vicente eran 7, en Pigüé eran 6. Además, por los estatutos antidemocráticos del SUTEBA, cada asamblea vale un voto. Por otra parte, resultados completamente opuestos en la FEB nos llevan a cuestionar si los docentes de FEB y de SUTEBA somos tan distintos. Finalmente, la verdad se construye en las escuelas, donde están la mayoría de los docentes. A los que comprometemos a impulsar la lucha en forma democrática, autoorganizada, con la máxima unidad necesaria. Esta coyuntura muestra como nunca que la agrupación celeste, enquistada en la directiva del SUTEBA, no solo se ubica como sostenedores de un proyecto que precariza el trabajo y la educación, sino que se hace necesario construir una alternativa que sea de defensa de la escuela pública, que cuide y priorice lo que los pibes, pibas, sus maestras y maestros necesitan para transformar la educación al servicio de un cambio social que termine con la exclusión, los privilegios y la desigualdad social. Esto lo escribe la agrupación Docente Resistencia Colectiva de San Martín y 3 de Febrero, que forma parte del Encuentro Colectivo Docente de la Provincia de Buenos Aires, agrupamiento en el que la Bordeaux participa, y adherimos totalmente a lo que ellos plantean. Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de clase, el programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. Volvemos con compañeros de clase después de un verano muy caluroso. Caluroso y agitado. Sí, sí, agitado sobre todo. Buen día, Alejandro. Buen día. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal, compañero Marcelo? ¿Cómo va eso? Muy bien, por suerte. Cuéntenos, Rossi. Marcelo Rossi no es usted. No, soy poco Marcelo Rudy. Bajito. ¿Ruedi tampoco? No, menos. Bueno, disculpe. Es más joven. El compañero Juancito. Juancito Ruedi. Bueno, un saludo. Sí, igual ya no está para decirle Juancito, aunque sea más joven que bueno, yo. Bueno, pero es medio bajito, entonces le decimos Juancito. ¿Qué tal? ¿Qué hiciste en el verano? Estuve de vacaciones. ¿Tuviste de vacaciones? Sí, ahí en medio de un cerro y de golpe tenía mejor señal de internet que en mi casa acá en La Reja. Mirá. Y ese lunes me llega ahí la noticia de que se había muerto uno. Se tenía que presentar ese lunes a no sé qué, a hacer quilombo en el Congreso. Yo estaba en Esquel. También ahí, disfrutando y, del lago. Disfrutando de los lagos y las montañas. Hermoso. Habíamos ido a Puyén. Antes de que se incendie todo. Antes que se incendie todo. No habrá dejado un pucho ahí, ¿no? No. Somos muy cuidadosos con Mónica. Habíamos ido a Puyén, que había el Encuentro Provincial de Artesanos, tocaba Peteco, y dijimos, bueno, nos vamos, hicimos 130 kilómetros hasta Puyén. Sí, pero vas disfrutando el paisaje. Y Peteco terminó como a las 2 de la mañana. Íbamos a las 3 y media de la mañana y pongo la radio para no quedarme dormido mientras iba manejando. Y en Radio Nacional Esquel se escucha. Cham. Apareció a las 3 de la mañana, me enteré del domingo. 3 y media de la mañana. Digo, chao, qué quilombo. Pero bueno. Que en paz descanse. Sí, igual yo quiero aclarar. Aclare. Que esos cartelitos, todos somos Nisman. Yo levanto la mano y digo, yo no. Y creo que muchos de nosotros no. ¿Quién, ¿no? ¿Quién puede decir eso? Soy Nisman. Y había muchos cartelitos hechos a mano y qué sé yo, todos somos Nisman y qué sé yo. ¿Cómo se banalizan las consignas? Bueno, ¿no? Pero la reacción está ahí, está a la vuelta de la esquina. El enemigo no desaparece. Sí. La oligarquía sigue. Creo actuando. Que, digo, más allá de que. Bueno, el respeto que, sí que uno tiene que tener por alguien que se murió, digo, alguien que le iba a pedir. Permiso a la embajada de Estados Unidos, que laburaba. Yo leí así delirios que, claro, hasta los chinos se lo querían poner. No sé, pero digo. Los chinos, bueno, los judíos también. ¿Qué sé yo? Los iraníes. Se había buscado. Y hasta los rusos, creo. Sí, sí, jugaba con por grandes. Eso. Pero entonces, bueno, ahí está. Nosotros en realidad estamos por otro lado. Nosotros no somos Nisman, somos otros. No, claro, somos Arruga. Uh-huh. Somos López. Sí. Somos los chicos muertos de hambre en el norte. Los pibes que. Tenemos muchísimos otros para hacer. Jamás sería Nisman. Los pibes que. En algún igual si me dan un departamento en Le Parc, no sé. Va, no, es muy inseguro Le Parc al final, así que mejor. Igual, no. Viste, ninguno vive. Estoy mejor en La Reja que vivo ninguno con la puerta. Ninguno en un ambiente en Almagro, en Sarmiento y, no, claro. Y Medrano. Por la ejemplo. Camionetita que le alquilaba la CIA también. Pero bueno. Se va a llevar a miércoles. Bueno, ¿y qué pasó además? ¿Qué el verano, los docentes, ¿no cobró un aumento usted en enero? Yo cobré un aumento. Cuente en su larga trayectoria docente que Alejandro Ami también tiene. No debe ser el sueldo más representativo. No, pero dígame, ¿alguna vez sucedió eso? ¿En enero un aumento? Sí. La verdad que no. Que yo sepa, no. Fue la primera vez. Es ahora, un hecho revolucionario. El aumento. Es un aumento que nos debían del año pasado, esa cuenta del aumento de este año. ¿Qué era pareciera? Cuenta, que era cuenta seguro. Dijeron así, era cuenta. Para nosotros era cuenta del año pasado, para ellos era cuenta del aumento de este año. Uh-huh. Claro. Polarizamos, ¿no? Nosotros ellos, otra vez. Sí. Yo, el enfrentamiento. Igual el sueldo de inspector no es el sueldo representativo del y no, conjunto de los 200.000 docentes de la provincia, no creo que no, todos tengan el sueldo de inspector. No, para nada. Sobre todo los que recién inician, no sí. Creo. Va, y los que tienen 10 años de antigüedad tampoco. Que quedaron ahora así... Era lo que le habíamos empatados, recién, ¿no? Que quedaron... Claro. La antigüedad se desdibujó. Así es. Yo lo que tenía alguna duda era en relación con esto de si los 7.000 se cobraban, el que tenía dos cargos los cobraba o no. ¿Y o sea, lo se cobraba por la duda cada acá? Cargo. No me pude sacar la duda. No está claro. La garantía es llegar hasta eso. Si vos tenés dos cargos, cobrás que ya más. Ya pasás porque como cobrabas 5.000 y pico, claro, cobrás ya cobrabas más 9. De 7.000, ya cobrabas sí, 9, 10. Claro, y entonces ya no está. Tenés la garantía. No vas a cobrar 14. No, si ya cobras la garantía. Ya pasás la garantía. Sí. Eso bueno. ya lo han hecho. ¿Quién vino? Buen día, ¿cómo les va? Buen día, Andrea Herrera. Bienvenida a bien? Compañeros de clase, el programa de Abordó. Todo bien. Vengo a desdecirle lo de la garantía. Ayer, off the record, un celeste me dijo que desde el 2008 no existe la garantía. ¿Saben? ¿Qué quieres decir con eso? Que dice que no, que es genuino, todos los 7.000. Así que con dos cargos va a cobrar 14.000. Bueno, si ellos ojalá. Decían garantía. Bueno, pero a veces viste que piden disculpas. ¿Vos porque... le crees? No, pero yo te cuento lo que escuché. No le creo. En principio sería bueno que pasara eso, para que los docentes claro. Cobraran 14 ojalá, en lugar de 10, 11. Ojalá. Seguro, pero... Bueno, eso, yo se lo pregunté y él me lo respondió. De todas maneras, un dato, los docentes de Fines y Fines 2 no le depositaron la plata. Le depositaron el incentivo, pero no la plata. Ayer me enteré que... El sueldo. Que Fines, además... Horrible el incentivo igual, además. ¿No? Cuando en el fútbol se habla de incentivación, es porque los jugadores... Igual, cuando se habla... Es un delito, está prohibido la incentivación ahí. Pero igual cuando se habla ahí de incentivo en el fútbol, se habla de guita de verdad. Digo, no, son millones, mango, ¿no? Son millones eso. 255 son acá. Pesos. 255 pesos. En agosto se duplica. Vamos. A cobrar en septiembre. Claro. No empiecen como ayer, todo el mundo se quejaba. ¿Dónde está el aumento? Yo no tengo la diferencia entre enero. Bueno, sí, los compañeros también, bueno, ¿viste? A ver. ¿Cómo no cobré el aumento? Claro. No, si es el mes que viene. Claro. El aumento en marzo, es para a cobrar marzo, en abril. Abril, claro. Bueno. Igual me parece que lo interesante es la efectividad o el nivel que hubo de gente adhiriendo al paro. ¿Cómo fue eso? Yo no tengo cifras así o no sé, la escuela de mi nena no tuvo clase recién jueves y viernes. Ustedes que están trabajando. Y lunes, martes, miércoles no va a tener clase. Es una escuela pública. Claro, la mayoría de las escuelas, por lo que yo vi, adhirieron más al paro de FEP esta vez que al de UDOCVA. Porque FEP en realidad también se largó con paros largos, ¿no? Paros fuertes, de alguna UDOCVA manera. UDOCVA ya levantó ahora. UDOCVA levantó para la semana que viene. Acá no solo a FEP. Van a ir a trabajar y los de la FEP... parece que no. Sí, yo no quiero pinchar el globo. También hay que decir que es muy difícil, por no decir prácticamente imposible, que el gobierno de la provincia de Buenos Aires vaya a dar un aumento a la FEU, a UDOCVA. Claro. Dejando en banda a su sindicato aliado. Claro. ¿No? Es muy, yo diría prácticamente imposible, pero además, el otro día, cuando Scioli abre las legislativas, estaba muy orgulloso de poder decir en muchos años, creo que fue el primer año de su gestión, que las clases iniciaron el día en que el calendario estaba acordado, ¿no? Sí, se iniciaron entre comillas, ¿no? Se iniciaron entre comillas, pero bueno, igualmente el fin de semana anterior, principio de marzo, SUTEBA hizo toda la propaganda posible para que vayan a la escuela, y siguen. Ahora están paseando por las escuelas, muy bien. Acá en Moreno, los dirigentes de la Celeste están yendo a las escuelas a incentivar a los compañeros que vayan a trabajar y no hagan el paro de la FEP. Bueno, de todo esto vamos a charlar en un ratito con Gabriela Delfino, que es la secretaria general del SUTEBA de Bahía Blanca. ¿Sí? Un poquito para que nos cuente qué pasa por allá, qué mirada tienen del conjunto de la provincia y... ¿Cómo estamos con el tema del conflicto? ¿Qué más tenemos en el programa de hoy? Tenemos... Noticias. Ahora después... Nos tenemos que informar. Alejandro Ami, después de la tanda, sí, todavía. Igual tenemos... ¿Y qué más? Vamos a tener unas entrevistas con la compañera Irma, el apellido, ¿te acordás? No. Una compañera de Córdoba, del Encuentro Docente de Córdoba, que es... Ahí que parece que cobraban que... mejor y... Sí, parece y cobraron. Que cobraron de verdad, eso cobraron de verdad en efectivo. Sí. Después vamos a hablar con... ¿Querían incentivo? Tomá. Vamos a tener la columna de género. Viene la compañera Roxy con unos invitados, sí, Natalia y Fabián. Vamos a tener un cuento para el cierre. Y María Álvarez dice, entrevista a María Álvarez. María Álvarez es una brigadista argentina que estuvo en Kurdistán. Que el la vez pasada... PKK. Bueno, no sé, esas discusiones son de Partido ustedes. De los Trabajadores del Kurdistán, creo que es el PKK. ¿Kirchneristas sí. son? No. Re caca. No. Acá dice Alejandro que no. Bueno, hace 10 días, ¿no? Estuvo María acá en Nate. Ah, acá me muestra. El viernes 27 de febrero hubo una charla acá en ATE y María vino a contar sus experiencias. Y bueno, Alejandro estuvo allí y hizo el enlace para charlar. ¿Nos podrás explicar un poquito el quilombo de Medio Oriente? Lo que es el Estado Islámico, Siria... Tanto, pero no fue a hacer un curso de política internacional. Bueno, pero si fue alguna cuestión más que nosotros debes saber, por lo menos. Dale. Que nos cuente su experiencia. Bueno, y eso va a ser Compañeros de Clase, que tenemos hasta la una. Sí, dijo, la nombró. Soy Ona, trabajo de profe de arte hace muchos años para los chicos. Y para mí un compañero de clase no solo son mis colegas, sino que también son mis alumnos. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular. ¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Corte informativo.

protestando por su asesinato. Se cumplieron 2 años del fallecimiento de Hugo Chávez Frías. La política de Chávez llevó a profundas reformas antiimperialistas en Venezuela y, por imitación, en Ecuador y en Bolivia. Reafirmamos lo que dijimos en otra oportunidad: asumió Tabaré Vázquez la derecha del Frente Amplio, que se alineará junto a la Alianza del Pacífico, que integran esos gobiernos que en realidad no son ni una cosa ni la otra, pero son más parecidos al imperialismo que no. Durante la dictadura de Augusto Pinochet, que va de 1973 a 1990, unos 3.200 militantes chilenos fueron asesinados y 1.192 continúan desaparecidos. Esta noticia se da a raíz del entierro del exdiputado socialista Luis Espinosa Villalobos, asesinado e identificado en estos días. Nacionales. Sí, vamos a lo que Marcelo recién nos recordaba. El dólar oficial cerró a 8.77 pesos, el blue a 12.81. Es decir, sigue bajando, como bajó el riesgo país, y la inflación. Pero la inflación sigue siendo una política, porque no hay nada natural, entre comillas, en la economía burguesa, ni en ninguna economía. Ojo a los que llevan el coche para estacionar en Capital, porque con respecto al 2014, los parquímetros de la CABA aumentaron un 186%. En esta semana, la semana que viene, aumentarán un 33% dentro de ese 186. El domingo 8 habrá otro aniversario del Día de la Mujer, instaurado a propuesta de Clara Zetkin, una revolucionaria del Partido Comunista Alemán, que fue una gran defensora de los derechos de la mujer. El gobierno reconoce en general, y ponemos entre comillas general, y reconoce en la persona de Alicia Kirchner que falta mucho por hacer. No aclara lo que hay que hacer en esta situación. Locales. Son varias las actividades que se efectuaron en Moreno a favor de la clase obrera local y mundial. Al respecto, en la clase obrera mundial, hubo una charla en ATE sobre el partido de los comunistas, de los trabajadores kurdos. Hoy entrevistaremos a María Álvarez al respecto, que fue la delegada a esa especie de comunidad kurdistana de mujeres. Con respecto a derechos humanos, siguen reuniéndose y actuando la Comisión de la Memoria, que tiene participación de compañeros de este programa. Y al respecto hay una relación entre alumnos de la Justicia y Memoria y la ex ESMA. Organizaciones de izquierda, como el Partido Obrero, tienen actividades para marzo del 15 sobre el Día de la Mujer. Respecto del Kurdistán y cómo se llama el partido, tenemos un mensaje que dice Partido Comunista del Kurdistán. Teníamos otra información que es Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Lo va a aclarar, claro. Le pedimos a María después que lo aclare. Fueron las noticias por compañeros de clase. ¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase. Bueno, y seguimos en compañeros de clase. Si quieren comunicarse con nosotros, ¿cómo hacen, Maxi? Adivinan el número de teléfono. Si no lo decimos, va a ser difícil. Ahí está. Igual nos manda mensajes ya. Ya nos recibimos acá en el celular. En el 15-3368-0099 o al 466-6559. Bueno, y si tenemos... no, mensajito al compañeros de clase. A compañeros de clase en el Facebook. Tenemos una comunicación telefónica. Cumpliendo con nuestra cábala, estamos comunicándonos con el secretario, en este caso la secretaria general del SUTEBA Bahía Blanca, Gabriela Delfino. ¿Cómo estás, Gabriela? ¿Qué tal, compañeros? Qué gusto escucharlos. ¿Cómo va? Creo que es difícil para todos en estos momentos, ¿no? Pero bueno, bien, bien. ¿Cómo pasó esta semana de inicio conflicto en Bahía Blanca? La verdad que si vamos a los números, el paro fue de un altísimo acatamiento, ¿no? Lo cual refleja que la conducción provincial claudicó una vez más y los docentes no se sentían representados por la decisión de aceptar este acuerdo y se volcaron a la medida que planificó la FED, por lo menos que decidió la FED. Y yo creo que también, más allá del tema salarial, decíamos que este paro refleja distintas broncas, ¿no? Broncas por las condiciones de infraestructura en las que estamos trabajando, broncas por los salarios que se siguen cobrando mal o no cobrando, bronca por las implementaciones de este proyecto pedagógico que precariza el conocimiento, bronca porque precisamente estos proyectos hacen que los docentes trabajen y sean funcionales a lo que se necesita en la escuela y no a su función pedagógica en sí, y que les hacen hacer 50.000 proyectitos, compensaciones, que les lleva un tiempo que no lo pueden dedicar realmente a la enseñanza, ¿no? Creo que todas esas broncas se fueron juntando con el tema del salario, y bueno, y el resultado es un paro que fue contundente en Bahía, y hacia la semana que viene también entendemos que va a ser muy importante. Se dio esto en el día de ayer, que las escuelas hicieron prácticamente solas asambleas por escuelas y la decisión del paro, antes de que nosotros tengamos nuestra propia asamblea, ya estaba tomada escuela por escuela, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, en este sentido creemos que hacemos lo que es eje en nuestra agrupación, y por eso estamos en la conducción del SUTEBA, que es ejercer la democracia sindical y el mandato de las bases, cosas por lo cual hemos sido atacados de una manera la semana pasada increíble, pero bueno. ¿Qué información tenés del resto de la provincia? Por lo que nosotros veníamos viendo, no, un número creo que bastante acertado, es entre un 70 y 80% de los docentes haciendo el paro. Y también la verdad que nos veíamos y nos preocupaba el hecho del accionar de la Celeste, ¿no? Por lo menos en los pueblos cercanos, en las localidades cercanas, llamando afiliado por afiliado para que no se adhieran al paro de la FED. Que en realidad creo que es un paro que no podemos llamar paro de la FED, sino paro de los docentes. Claro, sí. Creo que fue la herramienta. Uh-huh. Y bueno, desplegando un arsenal de ataques y de amenazas hasta ahora nunca vista. ¿Tuvieron visitas del Ministerio de Trabajo? Sí. Porque estaban recorriendo escuelas apretando para que las escuelas estuvieran abiertas. ¿Y para qué? Yo no sé si apretando, pero sí, el solo hecho de que el Ministerio de Trabajo aparezca en una escuela, yo creo que ejerce alguna presión. Uh-huh. Y lo que, bueno, nosotros estuvimos hablando en el Ministerio de Trabajo por esto. En realidad lo que parece ser que lo que pretendían era que Scioli tuviera una información de primera mano de cuántas escuelas realmente estaban paradas, porque él tenía que armar su discurso para abrir las legislativas. Entonces, uh-huh. Pero todos sabemos que actúa en este doble sentido, ¿no? Puede ser para recoger información que la tiene Dirección General de Escuelas, pero la presión también se ejerce. Yo creo que más presión fue la amenaza a los directores que tenían las escuelas cerradas. Uh-huh. Eso creo que fue peor todavía. Gabriela, buen día. Maxi te habla. ¿Qué tal? Buen día, Maxi. Bien, bien. Puntualmente hubo también algún ataque hacia la conducción del SUTEBA Bahía. ¿Podrías contar un poco en qué consistió desde la Secretaría de Prensa del SUTEBA, puede ser? Sí, sí, la Secretaría de Prensa, en realidad no sé si es la conducción, pero bueno, lo que sí, digo, acá por lo menos todos los periodistas hablaban de la no aceptación de la democracia en función de que la provincia, que SUTEBA provincialmente había aceptado, porque la mayoría de las localidades habían sus asambleas y habían aceptado el acuerdo, y que nosotros no éramos democráticos porque no aceptábamos esta situación. Bueno, la inversión de la prueba es, ¿no? Claro, exactamente, pero además lo que ante esto lo que nosotros contestamos, bueno, antes de que empezara el paro, habrá que ver cuántos docentes acatan, a ver quiénes son tan más democráticos en todo caso, ¿no? O cuál es el concepto de democracia que se maneja. Tal cual, tal cual. Entonces, pero bueno, yo creo que en verdad lo que estaba haciendo la Secretaría de Comunicación, que bueno, era atacar esto, ¿no? Como que, bueno, nosotros no respondíamos a los estatutos, no aceptábamos las mayorías, que éramos antidemocráticos, no, toda una serie de cuestiones. Lo que me parece que hace, porque además, insisto, acá hablo desde Budasi, que es el de Arba, los concejales, todo el mundo, todos opinan, haciendo eje en eso, es desviar el tema de por qué se está haciendo la medida. Hablaban de esta cuestión como si a la gente y a la comunidad le importara cuál es una interna de SUTEBA. La verdad que no creo que le importa. A las padres les preocupa si hay clase o no. Nada más. Sí. Pero, digo, si tenían que hablar del paro, tenían que hablar del reclamo. Y era mejor, en todo caso, invisibilizar el reclamo, que era justo y que el 70% de los docentes bonaerenses estaba ejerciendo ese derecho a reclamar, y que era legítimo lo que se pedía, porque, bueno, invisibilizar eso, porque si no tenían que dar respuestas en un año electoral, ¿qué van a hacer con la educación pública? ¿Qué van a hacer con los docentes que no cobran? Y sobre todo, tener que enfrentar, que la verdad que no tuve ninguna oportunidad, ni yo ni mis compañeros, de cuando hicieron algún reportaje, que nos cruzaran para desenmascarar por lo menos el acuerdo este salarial, que todos sabemos que es una mentira. Claro, claro. Ellos, cuando hablan de democracia, por ahí habría que aclararlo, ¿no? Para el que está escuchando y no está tan empapado de esto. Cuando ellos hablan de democracia, están hablando de una democracia casi estamental, ¿no? Porque ellos toman la cantidad de las asambleas que hubo en los distintos distritos, sin importar la cantidad de gente que participó en esas asambleas. O sea, no el voto por cabeza, sino el voto directamente por distrito. Sí, no, en realidad tomaron el voto, la cantidad de votos sale más o menos. Acá hablaban de un 90% y pico de aprobación. Claro, exactamente. El tema es que son tan obsecuentes en ese sentido que no, mejor dicho, no es que no pueden ni que les falte capacidad para eso, sino que su compromiso es tan grande de garantizarle a Scioli la gobernabilidad lo más posible para su campaña electoral, ¿no? Que, claro, que si en verdad estamos en una situación donde la mayoría de los docentes, o porque que por lo menos opinó en las asambleas, tenés un 50% que acepta y que es la mitad y otro que no, entonces yo creo que estando en ese lugar tendría que rever qué es lo que está pasando, porque no es un acuerdo, digamos, que sea de un porcentaje tal que me permita decir si aceptamos. Digo, la mitad estaban aceptando. Entonces, en ese sentido, creo que bueno, vale la explicación de lo que significa la democracia, y que en todo caso los resultados están a la vista de cuántos docentes fueron los que pararon, ¿no? Más allá del resultado de las asambleas. Tal cual, tal cual. Y ahora, para la semana esta que entra, ¿qué acciones están pensando? Vimos que iban a convocar asambleas, o convocaron asambleas, ¿puede ser? En realidad tenemos planificada actividades para los 3 días porque entendemos que la relación con la comunidad y legitimar nuestro reclamo como sucedió el año pasado está mucho más difícil. Yo no sé si en todos los distritos ven lo mismo, pero bueno, este discurso del gobierno de lo que vamos a cobrar, de estos 7.000 pesos, impactó fuerte en la comunidad, así que nos cuesta bastante tratar de encontrar la manera de llegar y de explicar que no solo el tema del salario y que ese salario también es mentiroso, sino que hay reclamos que los hacemos durante todo el año y que son los que cotidianamente padecemos y que tienen que ver con esto, ¿no? Con la destrucción, el vaciamiento de la escuela pública, el deterioro de las escuelas, los planes pedagógicos precarizantes, como decía antes, el no cobro, todas estas cuestiones, me parece que... Sí, la obra social, un montón de cosas. Sí, la obra social, pero digo, hacia la comunidad, me parece que hay que buscar ejes en común, que justamente que es lo que viven los chicos en la escuela, y que es lo que los padres ven que los chicos aprenden. Entonces, me parece que esas son las cuestiones que tenemos que, en esta etapa, poder profundizar y desarrollar en la medida de lo posible para tratar de desestructurar ese discurso que solo pone en eje en el salario. Hablando del salario, acá tenemos una duda, Gabriela. Sí. Con el tema de la garantía. Sí. ¿Cómo es? Si vos superás los 7.000 pesos, ya no cobrás esa garantía. Y si tenés dos cargos, tampoco. ¿O? Por supuesto. Ah. No la cobrás. O sea, por cargo, lo que hace el gobierno es darte una garantía para que cobres lo mínimo que se pactó. En este caso, 7.000 pesos en abril. Ahora pero esa garantía, si vos, por ejemplo, tenés ruralidad, listo. Ya está. Sí, no la cobrás. Es solo para maestros, además. No. Para preceptores también. No, los preceptores están en 6.500. En 6.500, sí. Claro, pero es para cobrar, digo, eso es por el índice, claro. El sueldo más bajo. El 0.9, creo que es, o 1. 1 y 1.10 el del maestro. No, la duda es, un maestro que recién se inicia, que tiene dos cargos, ¿va a cobrar 14.000? Es decir, la garantía en cada cargo, ¿o va a cobrar la suma de lo que le correspondería por el aumento? Como excede los 7.000, ya no cobra la garantía. ¿Se entiende? Sí. A ver, en principio es 7.000 por cargo, esto es así, porque hasta donde yo entendí, esto es lo que el Estado garantiza, ¿no? El piso, el mínimo. La garantía en cada cargo va disminuyendo en la medida que vas teniendo otras bonificaciones que te hacen llegar a los 7.000 pesos. Si vos sos un maestro que recién inicia y tenés ruralidad, y posiblemente no la garantía esa sea mucho más chica y no la cobres, ¿sí? Uh-huh. ¿Está claro? Sí, sí. Y eso es por cargo. Por cargo. Ajá. Uh-huh. Los equipos de orientación escolar, sí. Esos tampoco lo cobrarían. No, porque la garantía es para todo aquel que no llega a los 7.000 en cualquier caso. Vos si tenés alguna suma como esta, ¿no? Por alguna especialidad no la cobrás. Pero además la garantía no va ni al aguinaldo ni a la jubilación. Claro. ¿Mm? Es bien en negro. Por eso esta cuestión de poder explicar bien qué significa. Lo que pasa es que es bastante difícil porque la gente lo que escucha es 7.000 que vos te llevas en el bolsillo. Claro, y hablando de plata en negro también, ya que estamos, sí. ¿No? Lo del incentivo. Sí. Viene para agosto, dicen que se duplica. ¿Y ahora sí. No viene nada? ¿Tenés no. idea? Ah, nada. No viene nada. Por lo menos lo que yo leí del acuerdo paritario nacional, que es, a mi juicio, vergonzoso... plantea el subir el incentivo el doble, lo dijo Cristina en su discurso, 500 pesos, pero a cobrar en septiembre, y 55 pesos más de material didáctico. ¿En septiembre también? Secretario Nacional. Ah. No sé si tenemos que descorchar el champán por el acuerdo. Sí. Uno baratito igual, Pero bueno, es vergonzoso y lo cerraron. Ni Yandón me parece que llegamos. No llegamos ni a un Yandón. No hay que hablar de Don Periñón o esas cosas más. Vino con soda. que sí. Pero bueno, eso es el acuerdo vergonzoso en el marco, ¿no?, de esta situación dinámica y cambiante que decimos nosotros, porque vos fíjate que se cierra la paritaria y 11 provincias tienen problemas de inicio. Claro. 11 provincias. Sí, sí, con algún grado por ahí más cerca de un acuerdo que otro, pero bueno, 11 provincias tenían dificultades para iniciar las clases por las demandas, ¿no? Tal cual. La verdad que vergonzoso. Gabriela, ¿qué perspectiva le ves al conflicto en relación a poder conseguir un aumento mejor? Está difícil, mira, ¿no? Está difícil. Lo que pasa es que nosotros hablábamos de esto, ¿no? Y creemos que, como toda situación de conflicto, la solución, o por lo menos lograr algo, tiene que ver con la correlación de fuerzas, ¿no? Uh-huh. Y con la fuerza que juntemos y que podamos desplegar. En nuestro caso, creo que estamos en una situación donde tenemos que, ya tendríamos que haber estado en una etapa de sacar el conflicto para afuera, no únicamente en el ámbito de los docentes, cosa que fue claro el año pasado, tratar de dirigirse ampliamente hacia la comunidad, tratar de dirigirse hacia otros trabajadores para explicar esto y que este conflicto se potencie en fuerza, ¿no? Sí, que sí. No es la fuerza de los docentes únicamente, sino la fuerza de los docentes, de los alumnos, de los padres, pero no con el eje del salario, sino con el eje del vaciamiento de la escuela pública. Uh-huh. Y con la defensa de una política de Estado que debe ser para todos y debe ser de la mejor calidad, para usar estos términos liberales. Uh-huh. Me parece que ahí estamos flojos. Y nosotros creemos que con esto vamos a lograr reabrir la paritaria, lo veo difícil. Si nosotros pensamos en términos de potenciar esta fuerza y lograr más adhesión, no solo de los docentes, sino, cosa bastante difícil, del resto de la comunidad, ahí puede ser que la cosa cambie y que se reabra las paritarias. Pero bueno, me parece que la cuestión está dada en lo que vamos a hacer nosotros. O sea, la pelota está en el área nuestra, en este caso, ¿no? Porque cerrarse a hablar con los medios, a decir lo que cobramos y nada más, la verdad que me parece que lo que hace es aislar el conflicto, y además hacia el resto de los padres y la comunidad, lo único que están viendo es que los chicos tienen otra vez 3 días en clase. Uh-huh. Y nosotros no producimos nada, no generamos ganancia en términos de capital, y con al hacer el paro estamos perjudicando al patrón con lo que no producimos. Nosotros estamos en la escuela con los chicos, entonces seguro. Es difícil que esta cuestión, digamos, no genere por este rechazo por parte de los padres. Si nosotros no salimos a explicar claramente qué es lo que pasa, claramente que el Estado está generando el negocio de la educación privada, porque a la vez que nosotros nos ponen en esta situación, desvía los recursos, no solo para los salarios de los docentes, sino que desvía los recursos como maestros integradores, equipos de distrito, todo para atender al sector privado. Uh-huh. Y nosotros en las escuelas que vamos esperando un maestro integrador, con en lista de espera para que atienda a los chicos o un equipo especializado, porque están abarrotados de trabajo, atendiendo también a la escuela privada. Me parece que esta transferencia que en realidad es una transferencia indirecta de fondos de lo público, sí, a lo privado, es algo que tenemos que también profundizar. Gabriela, muy claro, muchas gracias por abrir un año más de compañero de clase junto con nosotros, y gracias por aportarnos alguna claridad en esta semana de tantas dudas, conflictos, idas, vueltas y demás.

complicidad. Flores silbando suicidios, flores de aroma fatal, fatal, fatal, fatal, fatal. ¿Qué jardinero ha sembrado la Quinta Avenida con variedad tan precisa de nocturnidad? Su especie y cuál su país, qué fino abono nutrió su raíz, dándoles tonos silvestres. ¿Dónde estará su matriz? Su matriz, su matriz, su matriz. Flores que cruzan las puertas prohibidas, flores que saben lo que no sabré. Flores que ensartan su sueño de vida en guirnaldas sin fe. Flores de sábanas con ojos. Flores desechables, campanillas del antojo. Flores comiendo sobras del amor. Brotan y rebotan, explotan por Quinta Avenida. Son arrancadas y parten con aire veloz. Dicen que es duro el oficio de flor cuando sus pétalos se agarran al sol. Pálidas flores nocturnas, flores de la decepción. Decepción, decepción, decepción, decepción. Flores que cruzan las puertas prohibidas, que saben lo que no sabré, que ensartan su sueño de vida en guirnaldas sin fe. Flores de sábanas con ojos, flores desechables, campanillas del antojo. Flores sin primavera ni estación. Flores comiendo sobras del amor. Flores, flores, viene la jardinera, viene entregando flores. Flores, flores, viene la jardinera, viene entregando flores. Flores, flores, viene entregando flores, flores, flores, flores, flores. Escuchábamos recién Flores Nocturnas, de un tema de Silvio Rodríguez por Miriam Quiñones, cantante peruana. La música hoy la eligió Roxana Pietronave, que ya va a venir por aquí hoy. Sí, hoy es la columna de género. Sí, y tenemos otra comunicación telefónica. Vale. Estamos comunicados con Paola Gaitán, que es docente de la provincia de Córdoba. Hola, Paola. Sí, hola, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Paola. Acá Marcelo, Maxi y Andrea, te saludamos por compañeros de clase. Buenos días. Vos sos parte del encuentro docente, no, la agrupación María Saleme, acá me anotan. Sí, agrupación docente María Saleme, sí. Ajá. Estamos trabajando en conjunto con la agrupación Encuentro Docente. ¿Y qué pasó ahí en Córdoba? ¿Hubo conflicto? ¿Tuvieron aumento de sueldo? ¿No tuvieron? ¿Cobraron algo? ¿Cobraron plata? ¿Cobraron golpes? ¿Cómo fue toda esa situación tan confusa? ¿O tan clara? Sí, claramente, bueno, ha salido por distintos medios el conflicto que ha sucedido aquí en Córdoba. En realidad nosotros, desde estas agrupaciones que mencionábamos, en conjunto con otras agrupaciones, pero en realidad, digamos, con compañeros y compañeras docentes autoconvocadas, desde aproximadamente desde mediados de enero nos empezamos a autoconvocar en la calle porque nos enterábamos que, bueno, desde la conducción de la UPC ya estaban sacando una propuesta salarial que era tramposa, que era un mamarracho, y bueno, empezamos a movilizarnos. Primero éramos pocos compañeros y compañeras, y eso fue en aumento, hasta que finalmente, bueno, nos enteramos cuál era la propuesta oficial del gobierno, que en realidad venía negociada con la conducción de la UPC, y la propuesta era de un 31% de aumento desdoblado, incluyendo en esa propuesta salarial montos en negro, con lo cual ellos justifican oficialmente que se elevaría, digamos, el base de la maestra que se inicie. ¿Sí? Nosotros eso salimos a desmentirlo, no solo públicamente con distintos comunicados, sino con los compañeros y compañeras en la calle y en asambleas de las escuelas, porque los montos que se incorporan son del material didáctico y del incentivo docente, que son dos ítems que nunca han sido parte de nuestro salario y que tienen que ver, digamos, con históricas luchas que hemos tenido los docentes a nivel nacional, son parte de nuestros derechos adquiridos. Entonces empezamos a denunciar esa propuesta tramposa, primero en todas las instancias orgánicas del gremio, en las asambleas escolares, en las asambleas departamentales. En esas instancias la conducción en la UPC no solamente que manipulaba la información, decía cosas que no nada tenían que ver con lo que se estaba discutiendo, sino que a su vez estaban apretando compañeros y compañeras para que cambien los mandatos, para instalar miedo en las escuelas, eso en una primera instancia. Luego, con las votaciones en las departamentales, nosotros estamos en Capital, pero bueno, tenemos compañeros y compañeras que de otros departamentos, muchos mandatos venían con el rechazo a esta propuesta, y lo último que hicieron, digamos, como traición a los mandatos de las bases fue que en la asamblea departamental, nosotros sabíamos que había un empate técnico, digamos, en relación al rechazo de esta propuesta, y aprobaron a la propuesta, cambiando los mandatos de las bases, con la patota sindical adentro de la asamblea. Fue una asamblea a puertas cerradas, todos los compañeros y compañeras estábamos en la puerta presionando para que se respeten los mandatos de las bases, y finalmente nos sacaron la infantería, o sea, ya venían con, estaba la patota, estaba la policía y luego llamaron a la infantería. La infantería nos corrió a golpes, y finalmente se llevaron a cuatro compañeros docentes presos. ¿Los compañeros siguen detenidos? No. Gracias a la movilización que sostuvimos los docentes en Córdoba y con la ayuda de la comunidad educativa en general, pudieron ser liberados. Pero bueno, estuvieron un día y medio detenidos los compañeros. Esto la conducción de la UPC salió a decir que eran infiltrados. Todos los compañeros que estaban, eran compañeros docentes de distintas escuelas, incluso algunos de esos delegados. Claramente no hubo ningún tipo de acompañamiento legal, digamos, para sacar a los compañeros, para liberar a los compañeros. Hola, Paola, Andrea te habla. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Te quería preguntar con respecto a las detenciones si los compañeros quedaron con causas. Sí. Los compañeros sí están procesados, claro. Y tienen causas por supuestos agravios a la policía y disturbios en la vía pública. Esas son las causas que les asignaron. Esto es muy complicado, y más si el sindicato no da el apoyo legal, ¿no? Sí, y no, más que no dar el apoyo legal es el que llamó a la policía para que... Ellos, claro. Exactamente, eso es lo que nosotros denunciamos, además, digamos, de la tradición, digamos, que tiene que ver directamente con nuestros salarios, o sea, han acordado un salario de miseria, que lo vienen haciendo históricamente, pero que esto ha sido una trampa, digamos, en nuestra cara. Además de eso, o sea, lo que cuestionamos totalmente es, digamos, con todas las acciones antidemocráticas que está teniendo este gremio, en complicidad, digamos, o sea, coherente, digamos, con lo que está haciendo también de la SOTA militariza la provincia, nos mete la policía en las escuelas, se lleva a nuestros alumnos presos por portación de rostro y ahora mete presos a los docentes. ¿Qué clase de democracia es eso? Llamado por la Convención de la UPC. Nosotros defendemos que este sindicato es nuestro sindicato y por eso estamos luchando para que sea luchamos por la democracia sindical. Lo que estábamos buscando es que se respetaran los mandatos de las bases. Nosotros los docentes, nuestra democracia ha sido debatir en las asambleas, dar la palabra y la opinión de la pluralidad de voces que somos, respetamos los delegados de base, respetamos los mandatos y las voces de nuestros compañeros, y en la asamblea de Capital, digamos, se rechazó la propuesta esa del gobierno y queríamos que eso fuera respetado también en la departamental, y con trampas dieron vuelta a todo eso, con la policía. Bueno, la democracia de eso es una democracia de represión. Claro. Eso es su democracia. Te quería hacer otra pregunta. Con respecto, bueno, están totalmente en desacuerdo con el aumento, que siempre va en detrimento de los trabajadores, pero con respecto al estado de las escuelas o la cuestión de material didáctico, ¿cómo están las escuelas en infraestructura y en recursos? Y creo que en eso, digamos, coincidimos con las condiciones en las que están las escuelas a nivel general del país. O sea, nuestras escuelas, además, digamos, de que deben conocer, digamos, de la situación particular en relación a las inundaciones, cómo ha afectado, bueno, a toda la población. Sí. Tenemos escuelas que todavía no han iniciado las clases, digamos, porque están inundadas, porque, bueno, algunas escuelas, digamos, se terminaron de deteriorar. A nivel de edilicia estoy hablando, nosotros hace años que se inician las clases con aulas contenedores en los barrios más periféricos, las escuelas, bueno, se caen a pedazos, el material didáctico que están planteando es, digamos, claramente insuficiente. Nosotros, bueno, trabajamos en condiciones de insalubridad. Bueno, nosotros acá con los compañeros de Encuentro Docente hemos hecho unas encuestas en las escuelas, digamos, que dan cuenta de esa, que se deteriora nuestra salud física, física, por esas condiciones de trabajo. Claro. ¿Vos sos de primaria o de secundaria? Yo soy de primaria, yo soy maestra de música y trabajo en dos escuelas primarias y soy delegada de una de esas. Y con respecto acá a... mi compañera es más, que también les puedo contar la situación. Y con respecto a la secundaria, ¿han llegado las netbooks? Sí, han llegado las netbooks. Digamos, es distinto, digamos, cómo llegan en Capital que en el interior, pero bueno, sí han llegado. Claro. ¿Y tienen el soporte adecuado, tienen la asistencia adecuada, sabés vos? ¿O en realidad llegan las netbooks y después desaparece todo el apoyo y tenemos que arreglarnos los docentes, que eso es un poco lo que pasó en Buenos Aires? Y mira, que te paso acá con mi compañero, bueno, que te puede como contar bien, que es más de esa modalidad. Dale. Les agradezco. Bueno, Paola, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Hola. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, sí. No te escucho bien. Hola, ¿Alejandro? Alejandro Rivas, sí. Delegado del CENMA 168. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Andrea y acá estamos en Compañeros de Clase, el programa de la agrupación Bordeaux en Moreno, Buenos Aires. Y le preguntábamos a Paola recién cómo era el impacto de la llegada de las netbooks en las escuelas secundarias, si tenían apoyo tecnológico, humano, para llevar adelante la tarea con estas máquinas, ¿no? El CENMA es una escuela de la modalidad adultos. Ajá. Te cuento que, por ejemplo, nosotros funcionamos en general en el turno noche. Sí. Y acá no tenemos infraestructura de internet propia y tampoco han llegado las netbooks. Ajá. Acá. Mira vos. Acá no tenemos netbook. Sí han llegado a la escuela secundaria común, aparentemente llegan todos los años, pero es muy deficiente el servicio de internet, así que hay grandes dificultades para usarlas. Claro, claro. Y además tampoco existe cursos de capacitación para trabajar con las TIC o tenemos que pagarlos nosotros, no existe la capacitación en servicio. Ajá. ¿Me explico? Sí, totalmente. Sí, pero una de las trabas más importantes es que funciona mal el sistema de internet. Ajá. Así que permanentemente o se corta o está lento o directamente no anda. Entonces, cuando queremos consultar alguna página, bueno, directamente no lo tenemos. Hola Alejandro, buen día. Maxi te habla. Hola Maxi, ¿qué tal? Yo soy docente de secundaria acá de Moreno también. Una de las cosas que por lo menos acá llama la atención es que con la secundaria obligatoria desde hace unos años, sin embargo, sí, la ampliación de matrícula y todo lo que implica esa obligatoriedad, acá sí, por lo menos no se ha construido ni una escuela secundaria. Se han acomodado en escuelas primarias, todo, se han montado un poquito más, pero en realidad escuelas secundarias así no se han construido. De 20 secundarias que teníamos hace 20 años atrás, tenemos 22, 23. En Córdoba, ¿sucede lo mismo? Sí, exactamente lo mismo. O sea, mientras estamos observando, por ejemplo, exenciones impositivas a los ojeros, observamos que las grandes superficies comerciales las benefician con propaganda, se hace propaganda política en radio y televisión partidaria, me estoy refiriendo para las elecciones, las escuelas están cada vez más desatendidas. En el caso particular, por ejemplo, te comento la escuela donde yo estoy. Acá funcionamos a la mañana una escuela primaria y otra secundaria. Y hay interminables problemas porque los chicos no tienen espacio para juego ni para recreación. A la noche, a tarde y noche estamos secundaria y una escuela de la modalidad adulto. Es decir, todos amontonados. Tal cual. Entonces, y lo único que hacen es seguir amontonando, ¿no? Hay muy poca creación de escuelas y cuando pueden, abren escuelas con carácter precario, que acá se llaman anexos. Es decir, escuelas que son apéndices de otras. Extensiones. Acá se llaman extensiones. Depende, si tiene directivo propio. Cambia el nombre, pero la modalidad es exactamente la misma. Con el mismo equipo administrativo manejan hasta la exageración de 7 escuelas. Claro. Llamadas anexos. Estamos en la norma. Hola, ¿nos escuchás? Ah, ahí te escucho, sí. Estamos en la norma, estamos en la misma casi todos. La miseria nos une. Parece que la gran diferencia es la tonada. Claro. Alejandro, claro, sí. Una pregunta con respecto al acceso al laburo. Ustedes tienen un solo cargo en primaria y en secundaria, ¿cómo es? ¿Módulos, horas cátedra? En secundaria nos manejamos con horas cátedra. Ajá. Acá el tope de horas cátedra es de 31, ajá, 31 horas. Sí, y con excepciones se prolongó a 36. Pero bueno, eso generó bastante revuelo porque lo hemos percibido los docentes como un ajuste más, es decir, para ganar más un sueldo medianamente digno, la gente tiene que tomar cada vez más horas cátedra, y el caso más paradigmático es el de primaria o escuelas especiales, donde la gente, porque no le alcanza el sueldo, se ve obligada a tomar hasta dos cargos o tener un cargo de maestra a la mañana, por ejemplo, de preceptora a la tarde. Entonces las compañeras y los compañeros terminan trabajando 10 horas al día y eso está generando numerosos problemas de salud. Autoexplotación, claro. Exactamente, una autoexplotación producto de la necesidad, porque acá hay que entender que hay muchas familias monoparentales, claro, que tienen a cargo a sus hijos. Hay una serie de situaciones que, por eso nosotros estamos pidiendo que para el cargo testigo inicial el salario sea igual al costo de una canasta familiar. Tal cual. Lo mismo pedimos acá. Pero, sí, pero no, que nos dan bola. No nos dan bola, pero notamos que la docencia va en ascenso, va teniendo cada vez más conciencia de que la lucha, el reclamo, el camino, a veces cuesta, no nos vamos a engañar, pero por ejemplo en este conflicto quedó claro cómo la UPC y el gobierno actúan de común acuerdo. Por ejemplo, les cuento que el ministro de Educación de acá de Córdoba fue el secretario general de la UPC. Claro, sí, sabía. Clarito, ascendió. Ascendió y aparte les cuento que acá el sindicato UPC puso la mayor cantidad de funcionarios de educación en el actual gobierno. Por lo tanto, tienen un común acuerdo al defender sus privilegios, su clientelismo. ¿Y la cantidad? Prendas. ¿Y los compañeros afiliados son muchos? ¿Participan? ¿Están de acuerdo con el sindicato? ¿Qué es lo que sucede? Mira, hay un activo de compañeras y compañeros que son críticos a esta traición, a esta complicidad gobierno UPC, y que, bueno, está desparramado, digamos, que está distribuido en numerosas agrupaciones, ¿no? Diferentes políticos gremiales. Y hay compañeras y compañeros que, como en todo lugar, son críticos y generan más bien una implosión de la bronca hacia las escuelas y se discute mucho en la sala de profesores. Falta pasar a la acción, claro, de muchos compañeros. Y hay otros que adhieren al sindicato con fines mutualistas, es decir, por el servicio de salud. Sí, lo que pasa es que la UPC se ha convertido ni siquiera en una mutual, ya es directamente un sindicato de empresa, vende su servicio. Acá lo que nos pasa... Vende los servicios y a veces los vende caro, ¿viste? Claro. Ajá. Sí, bueno, acá lo que nos pasa es parecido también. Hay 10.000 docentes en Moreno, 3.000 están afiliados, pero la mayoría no participa y 100 activistas de la Celeste más o menos, y con eso nos ganan las asambleas. Claro, sí, hay una oposición fuerte, nos estamos uniendo y ganamos algunas asambleas. Por ejemplo, la última, la presidencia la ocupó la oposición, logramos taparlos de votos, pero en el caso de Córdoba no existen muchos sindicatos docentes, sino que existe un gran sindicato docente muy burocratizado, por ley, que gobierna la docencia de toda Córdoba. Pero que además el sindicato... Nosotros vemos que ustedes tienen más diversidad en eso. Sí, eso es cierto. Sí. ¿Ahí hay un solo sindicato por ley o puede haber otros sindicatos? Es el único sindicato que tiene personería jurídica porque tiene, para negociar con la patronal... Bien. Porque tiene la mayor cantidad de afiliados. Hay otros sindicatos, pero eso se convierten en generadores de cursos. No tiene un perfil de defensa de derechos. Claro. La UPC históricamente lo tenía, pero ahora lo va devaluando cada vez más. Sí, claro. Y utiliza ese poder de presión para sus armados políticos dentro del peronismo de Unión por Córdoba, acá la fórmula, el partido que encabeza de la Sota, y también para beneficiarse de ese reparto de la torta dentro del gobierno. Claro, claro. Bueno, Alejandro, muchas gracias por haber salido al aire en Compañeros de Clase. Te mandamos un fuerte abrazo a vos y a todos los compañeros que están ahí en la lucha. Bueno, muchas gracias y un abrazo también fraternal desde las dos agrupaciones, María Saleme y Encuentro Docente. Pensamos que estamos todos los docentes unidos y peleando por una educación mejor y por mejores condiciones de trabajo. Un abrazo. Gracias. Chao, gracias. Pasaron por Compañeros de Clase Paola Gaitán y Alejandro Rivas, docentes de Córdoba, Compañeros de Clase. Soy Laura Preliasco. Y para mí un compañero de clase es alguien, en particular unos pocos de estos compañeros de clase, que llegan a ser parte de tu familia y de alguna manera, como parte de tu familia, te ayudan a saber quién fuiste, quién sos, más allá de lo que vos mismo te imaginás día a día de vos mismo. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno se necesita más policía.

puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la par aquí. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida. Emancipada en autonomía, activa, atreja y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer, líder, se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. A someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida. Emancipada en autonomía, activa, atreja y alegría. Escuchábamos recién Antipatriarcal por Ana Tijoux y estamos con otra comunicación telefónica. Estamos comunicados con María Álvarez, militante de Convergencia Socialista y que tuvo una experiencia internacionalista junto con el pueblo kurdo. ¿Es así, María? Sí, así es. Así es. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Marcelo, Maxi y Andrea, de Compañeros de Clase. Sacanos una duda. ¿Cómo es el PKK? ¿Es Partido Comunista Kurdo o Partido de los Trabajadores Kurdos? Partido de los Trabajadores. Gané yo. Porque me decían comunista, pero no. Yo decía que las siglas son en kurdo y no necesariamente las iniciales tenían que ver con lo que nos sonaba. María, ¿cómo es? Vos sos trabajadora de la salud, médica, enfermera. Yo soy trabajadora de la salud profesional, sí. Ajá. ¿Y fuiste a hacer una experiencia internacionalista con el pueblo, con el PKK? Sí, más que con el PKK hay un movimiento mucho más amplio que incluye a distintos sectores del pueblo kurdo. Y este movimiento fue el que tuvo la iniciativa de impulsar brigadas internacionales para ayudar en cuestiones sanitarias a los refugiados de la guerra y eventualmente también para ayudar en la zona de combate. Sí, la guerra... Ya que por iniciativa de ellos y bajo su protección, digamos. La guerra del pueblo, la lucha del pueblo kurdo es una lucha histórica. El pueblo kurdo no tiene un estado-nación. El territorio abarca parte de lo que es Turquía, Siria, Irak e Irán. Así es, más así o menos. Así es. Ha repartido su territorio en esas cuatro naciones. ¿Y su lucha es por constituirse como estado-nación? En un principio, quien está al frente, digamos, de todo este proceso de lucha, que es el PKK, tenía... 30 años por lo menos a esta parte, la postura de luchar por su independencia, por su reconocimiento como nación. En el año 90 en adelante comenzaron a revisar esas posturas y hoy llevan adelante lo que ellos denominan el confederalismo democrático, que implica declarar zonas autónomas digamos, esté respetando la diversidad de los distintos pueblos y etnias que habitan esa región, sin cuestionar la frontera de estos países. Ajá. ¿Y hoy la lucha está contra el Estado Islámico? Bueno, sí, sigue siendo. En realidad, el Estado Islámico, el ISIS, conocido como ISIS también, que propone la construcción de la constitución de un califato, inició acciones de guerra el año pasado, y desde el mes de septiembre inició los ataques a la zona, a la región norte de Siria, que es donde se constituyeron cantones del pueblo kurdo, que son como provincias, tres provincias del norte de Siria, fueron, digamos, a partir del 2012, administradas por un levantamiento del pueblo kurdo, que llamó a constituir un autogobierno, que de hecho lo constituyeron, basado en asambleas populares, y empezaron a reconstruir su economía con medidas de carácter socialista. Organizaron su propia defensa de ese territorio con milicias de hombres y de mujeres, el ataque de ISIS fue directamente contra uno de los principales cantones a partir del mes de septiembre del año pasado, que es la ciudad de Kobani, el cantón de Kobani o la provincia de Kobani. Esta organización de mercenarios reclutados, organizados y financiados por las potencias de la región, fundamentalmente por Turquía, que es miembro de la OTAN, y con apoyo de los servicios secretos israelíes y con la CIA, fueron el arma utilizada por el imperialismo y por esas potencias para aplastar con métodos fascistas esta revolución que se está llevando adelante en el norte de Siria. Uh-huh. Estos cantones que empezaron con la ciudad de Kobani. Pensaban, entre otras cosas... Pues como para poder ir clarificando, dentro de todos los que están en el conflicto del Medio Oriente, decíamos al principio del programa que por ahí nos ibas a ayudar a entender un poco más todo el conflicto del Medio Oriente, que bastante complejo es. Pero pareciera como que el pueblo kurdo tiene una orientación socialista de izquierda que no tienen los otros pueblos. ¿Es así? ¿O los otros participantes de la lucha? Digo, el ISIS pareciera que es volver casi a la Edad Media con lo del califato. Así es. Y el ISIS hoy es el gran enemigo de Estados Unidos, pero fue quien lo financió de alguna manera. Así es, así es. Y lo usaron al ISIS para atacar a los kurdos y ahora se les vuelve en contra. Claro, claro, como sucedió en su momento con Al-Qaeda. ¿No? Claro. Sí, jamás sí, en Palestina fue financiado por Israel en contra de la OLP, ¿no? También. Claro, claro. Es justo lo que decís, porque es la primera vez en décadas que los pueblos del Medio Oriente tienen una alternativa que es de izquierda, que es la lucha del pueblo kurdo, que tiene este planteo de confederalismo democrático, autonomía y gobiernos apoyados en asambleas populares, con respeto a la diversidad de las culturas, de los idiomas, de las religiones, de los distintos pueblos que habitan ahí. De hecho, después del triunfo de Kobani, que sucedió en el mes de enero, en el norte de Irak, una región que habitada por un pueblo que se llama Yezidis, un pueblo muy antiguo, cerca de 300.000 habitantes, después de haber también sufrido un genocidio en manos del ISIS, después de haber sido rescatado por las milicias kurdas, declararon su autonomía y se suman a las provincias lideradas por los kurdos en el norte de Siria, aunque habitan el norte de Irak. Uh-huh. O sea que es una alternativa para el conjunto de los pueblos de la región. María, de izquierda, ¿no? Sí, sí, una alternativa de izquierda. Inclusive se nota una diferencia... Claro, vos decías al principio que estas milicias populares estaban conformadas por hombres y mujeres. Esto de la participación que los kurdos le dan a la mujer pareciera ser una gran diferencia en relación al lugar que tiene la mujer en Medio Oriente, ¿no? O con lo que es la tradición musulmana. Así es, y es algo superior a eso, porque para expresarlo con palabras claras, digamos, en el norte de Siria, en la región del Kurdistán, en el Medio Oriente, hay una revolución que es de carácter social por las medidas que están llevando adelante, basada en asambleas populares, pero en esa revolución hay una revolución de las mujeres, y las mujeres kurdas son la vanguardia absoluta de este proceso. Ellas han avanzado, han dado pasos que nos han dejado a las mujeres de Occidente por detrás, por las conquistas que han conseguido. Así que imagínense que en una región donde las mujeres son lapidadas por cometer adulterio, vendidas, donde se hace la ablación de clítoris, una cuestión de rutina, cultural y aceptada, ellas, una de las primeras medidas que tomaron con el autogobierno es la criminalización de todos los actos de violencia hacia las mujeres. La prohibición de casamiento de menores, el dote de la novia, la versión de clítoris, la poligamia, la separación de la religión, de los actos del gobierno. ¿Vos estuviste en esta zona del norte de Siria? ¿Cómo? ¿Vos, el lugar donde estuviste es en esta zona del norte de Siria? Así es, en la zona liberada. Yo estuve zona de combate, en media guerra, en Kobani, y después tuve la oportunidad, porque las propias mujeres comandantes me enviaron a que conozca una de las provincias que está liberada para que sepa por qué están peleando y por qué están dispuestas a dar la vida por esta revolución social y esta revolución que están haciendo para liberarse ellas mismas. Y la verdad que es interesantísimo tener de primera mano la información sobre esto, que son procesos que nos quedan como muy lejos geográficamente y muy lejos culturalmente. Nos cuesta mucho entender sin mirar desde la cultura más eurocéntrica estos procesos revolucionarios, culturales, etcétera, ¿no? Sí, mira, yo quería aprovechar esto para hacer conocer justamente algo que se desconoce y por la proximidad del 8 de marzo, Día Internacional de Lucha de las Mujeres, porque creo que la lucha de las mujeres de allá no es muy distinta a la lucha que llevamos adelante las trabajadoras y mujeres pobres en todo el mundo, porque tiene que ver no solamente con la opresión que sufrimos como género, sino la situación que vivimos las mujeres en el marco de una crisis global del capitalismo que hace que sean las que más padezcamos las necesidades y somos las que cargamos con los sufrimientos que arrastra toda la familia producto de no poder satisfacer esas necesidades. Y que estas mujeres estén a la cabeza de una revolución, a la cabeza de la defensa de esa revolución, conformando sus propias milicias, que estén a la cabeza de un autogobierno donde los cargos, los puestos, las funciones se comparten en igualdad de responsabilidades con los hombres. Por ejemplo, para un cargo tiene que haber un hombre y una mujer. Si hay un ministro, hay una ministra. Si hay un presidente de la asamblea o de la comuna, como se la llama, hay una presidenta. Y así en todos los cargos. Además, en el tema de las milicias, la tropa, los que componen esas milicias son los que eligen a las comandantes y a los comandantes, por ejemplo. Todas y cada una de las medidas que se disponen como autogobierno se tienen que discutir y resolver en asambleas por comunes. ¿Tiene un carácter asambleario, decías vos? Sí. Digamos que retoma tradiciones como la Comuna de París o los soviets. Ya, es lo más parecido a la Comuna de París, es lo más parecido a lo que, en mi caso, yo vengo de del trotskismo, digamos. Sí, sí. Reivindico mi conformación ahí, es lo más parecido a los soviets en su funcionamiento. Ajá, mira que... los cargos, digamos, los funcionarios pueden ser revocados, por ejemplo. Eso es lo que está sucediendo en Medio Oriente. Acá me dicen que te preguntan... Ah. Sí, termina la idea. No, la idea es que este ejército del Estado Islámico que fue enviado para aplastar justamente esta revolución, ese era el objetivo, bombardear y liquidar la resistencia de Kobani en el término de una semana y avanzar, digamos, con el resto de las provincias, que son tres ahí en Siria, para aplastar definitivamente esa alternativa que está surgiendo para el conjunto de las masas de Medio Oriente. Esa resistencia duró 134 días, la ciudad fue destruida, prácticamente toda la ciudad, es lo más parecido a lo que se reconoce en la historia la destrucción de Guernica, en España, en la Guerra Civil, bombardeada por los nazis, pero se triunfó. Estas mujeres encabezaron la resistencia y la sostuvieron los 40 y pico de millones de turcos, de kurdos, que aportaron todo lo que tenían que aportar para ayudar a esa resistencia. Y finalmente se terminó derrotando al Estado Islámico. Uh-huh. Y hoy por hoy estas mujeres siguen construyendo esa revolución, ¿no? Sí, me imagino que no le debe gustar ni a Estados Unidos el imperialismo ni al gobierno de Siria que hayan triunfado de esta forma. Pero acá me piden que te pregunte cómo constituyen los tribunales. O sea, hay alguna cuestión con la justicia que debe ser interesante. Por eso me piden que te pregunte eso. Ah, mira, es muy, muy, muy interesante eso. La verdad que a mí me sorprendió también de manera grata semejante paso de salida. Ahí en estas regiones, en esta zona liberada, en estos cantones liberados, el autogobierno se basa en una especie de constitución que ellos llaman contrato social. Uh-huh. Además de ese contrato social que garantiza que los recursos, la tierra, la propiedad privada desde la comunidad, el reparto equitativo de la riqueza y una serie de otras medidas de carácter democrático, establecen el tema de la justicia, la constitución de tribunales populares y tribunales especiales de mujeres para juzgar los casos de violencia, de violencia hacia las mujeres. Uh-huh. Estas juezas, en el caso de las mujeres, son elegidas en asamblea, y las juezas obviamente no tienen formación en derecho, ni son doctoras, abogadas, ni mucho menos, son mujeres con experiencia de haber organizado la pelea por su derecho. Entonces yo tuve la ocasión de estar en un tribunal, una audiencia donde se juzgaba al padre de una familia, y estas juezas eran cuatro, dos mujeres mayores, 65, 70 años, y su historia era que habían iniciado esta lucha en el año 2000, habían sido encarceladas, torturadas, tenían secuelas de esas torturas, como perder el oído y rota la vista. Y estas mujeres, amas de casa, que en una región donde me decían ni siquiera se las conoce por su nombre, porque cuando nace una mujer en esa región es la hija de el padre fulano. Mira. Cuando se casan pasa a ser la mujer de sutano, y cuando sus hijos varones llegan a la edad de 18, 20 años, empiezan a ser conocidas como la madre de el hijo varón. Entonces mujeres que ni siquiera nombre tienen estaban elegidas ahí frente a un tribunal dictando medidas, ¿no?, sentencias por un caso, y lo grandioso de todo esto es que su sentencia es respetada y es aceptada por la comunidad y obviamente por los hombres y por si hiciera falta, ellas han constituido auxiliares que son la policía de la mujer que interviene en estos casos específicos. María, nos quedaríamos horas charlando contigo sobre esto, la verdad que es interesantísimo, por ahí te volvemos a llamar en un próximo programa para que nos sigas contando un poco o mucho de lo que pasa en el Kurdistán. Te agradecemos mucho tu participación en Compañeros de Clase. Bueno, te agradezco mucho y faltan un par de días para la conmemoración del Día Internacional de Lucha a la Mujer y bueno, aprovecho para decirle a todas las mujeres que sería necesario conocer esta experiencia de estas compañeras de allá y obviamente saludar y reconocer la memoria de las mártires que dejaron su vida allá por los derechos de todas las mujeres y también derrotando a este ejército nazi fascista. Su triunfo ha sido el triunfo de la humanidad. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Gracias. Hasta luego. Pasó María Álvarez por Compañero de Clase. Bye.

custodiados por edificios y oficinas administrativas de la provincia más grande del país, llenando sus calles, sus plazas, sus bares, sus casas. En agosto de 2005 nació Radio Estación Sur. Se puso en rojo la luz de aire, se activó el dial en el 91.7 y la comunicación popular empezaba una nueva experiencia en la ruidosa ciudad de las Diagonales. El micrófono prendido desde entonces, multiplicando, caminando, buscando, contando, denunciando, recordando desde el estudio y desde las calles, construyendo la historia que aspiramos a contar. Estás escuchando Radio Estación Sur. 91.7 La Plata, Argentina. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? La mina de la esquina es una trola. ¿Por qué? Porque sale con un montón de tipos. ¿Y el tío Alberto que sale con muchas mujeres es trolo? No. No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Seguimos en Compañeros de Clase y en este primer programa del año, pensando en que mañana es 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, tenemos nuestra columna de género. Bienvenidos al 2015. Hoy está con nosotros Roxy, Fabián y Natalia. Bueno, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Sobre? Buenos días a todos y a todas. Y bueno, abrimos la columna de géneros del 2015. En primer lugar, conmemorando que hoy es una fecha triste, porque hace 5 años fusilaron a Natalia La Pepa Gaitán, que una mujer que en Córdoba fue fusilada por el padrastro de su novia, murió por ser lesbiana, y hace 2 años se recuerda este hecho como el Día de la Visibilidad Lésbica, así que bueno, queremos hacer esa mención. Pero con Nati y con Fabi estuvimos hablando, debatiendo, reflexionando sobre cómo este día, el Día de la Mujer Trabajadora, se invisibiliza mucho en la escuela, no se habla del tema, o si se habla, se habla de una manera que está muy lejos de conmemorar estas mujeres que han luchado por transformar la realidad y fueron quemadas en esa fábrica pidiendo una jornada laboral de 10 horas de descanso, y es un día de reivindicación de derechos y de lucha, y en las escuelas realmente a lo sumo aparece un feliz día, que yo tengo muchas dudas con ese feliz, porque no tiene nada de feliz. Y por eso fue interesante conversar con Nati y con Fabi, porque ellos trabajan en una escuela donde lo toman como un proyecto institucional, y los voy a dejar a ellos que nos cuenten la experiencia de cómo se puede trabajar ESI transversalmente, y que cuando no se le da importancia a estos temas, la escuela cuando no dice sobre algo está diciendo, porque permanentemente habla de sexualidad. Hola, buen día a todos. Bueno, acá con mi compañero vamos a hablar un poquito de una pequeña experiencia que quizás sume a un todo y a poder entender que estamos en plena construcción, porque necesitamos realmente tener una visión más crítica y reivindicar cuestiones históricas y el para qué hacemos lo que hacemos dentro de la escuela. Porque es cierto, cuando decimos, lo decimos desde una posición política siempre, pero cuando no lo decimos, también estamos diciendo. Y aparece el famoso currículum oculto. Y la verdad que es importante visibilizar las cosas y hacer una autocrítica hacia adentro y hacia los compañeros. En principio, la escuela toma el primer proyecto del año, la primera secuencia de trabajo, toma el Día de la Mujer y seguramente en un principio lo hacíamos por separado, ahora lo hacemos todo junto, toma la cuestión de los derechos y de derechos humanos, que es tan importante en nuestra escuela, que lo unifica con la secuencia del 24 de marzo, donde la presencia femenina en la historia ha sido clave, no solo porque estudiamos el proceso de madres y abuelas de Plaza de Mayo, sino porque también hay una lucha en cuanto al ideológico, qué es lo que se pedía, con más allá de los colores y las banderas. Creo que todos estaban pensando en que se podía cambiar el mundo y realmente, utopía más, utopía menos, hubo una dictadura muy cruenta que cortó, digamos, las libertades y las garantías de todo el mundo. Y en ese contexto la mujer también tuvo un papel muy importante y también a veces los libros no visibilizan eso, ¿no? Buenos días a todos, compañeras y compañeros de clase. Bueno, yo soy Fabián y me había quedado pensando en algo que dijo Roxy al comenzar sobre el porcentaje de felicidad, el mayor o menor porcentaje de felicidad en esto de Feliz Día de la Mujer, ¿no? Sobre todo cuando parece que vamos corriendo a la florería a comprar un hermoso ramo colorido, como si las mujeres necesitasen flores y nada más. Bueno, quizás necesiten flores a las que les gustan las flores, pero también se necesitan todavía muchas otras cosas que tienen que ver con, siempre que hablamos de igualdad, de condiciones igualitarias, trato igualitario. Hasta el momento de la historia, las mujeres siempre llevaron y en muchos casos siguen llevando las de perder. Y sobre todo, acordándonos de la querida Pepa Gaitán, sobre todo cuando las mujeres se atreven primero a luchar y a exigir derechos y trato igualitario, ¿no? Pero sobre todo cuando se atreven a decir que no son mujeres heterosexuales o cuando se atreven a decir que son mujeres trans. Que si hay un calvario metido ya en el ser mujer, bueno, encima si sos mujer torta o si sos mujer trans, es millón de veces peor. Así que estamos acá tratando de, en este breve ratito, de hablar sobre estas cosas, ¿no? Sobre todo lo que hay que cuestionarse y sobre las palabras que hay que ponerle a cuando decimos mujer, que a lo mejor es tan amplio el tema del Día de la Mujer o de las problemáticas de la mujer. Así que en eso estamos. Una cosita. Dice Martín que al Instituto Rojas llegaron rosas para las profesoras de parte del intendente Mariano West. Qué amable. Qué detalle. Bueno, justamente, ¿no? Bueno, esta cosa que está al servicio de las empresas y de las grandes empresas. Yo vi, por ejemplo, el mes de la mujer con descuentos en electrodomésticos en Frávega. Exactamente. O no hablemos de cosméticos ni de ropa. O te ganas un spa, no sé en dónde. Entonces, tratamientos para adelgazar. Ese estereotipo de mujer dista mucho a lo que eran esas luchadoras, uh-huh. De lo que realmente se tendría que conmemorar. Bueno, ahí es donde aparece el rol de la escuela. Claro. Donde me parece que este es el espacio ideal para pensar entre todos, porque exige dos cosas. Primero, una autocrítica hacia adentro, porque nosotros también somos víctimas y estamos dentro de esta situación donde cosificamos las cosas y terminamos haciendo, no sé, actividades que en realidad son culturales o sociales, pero que realmente no salen desde un lugar así. Terminan siendo actividades banales y no tienen nada que ver con la fecha. En importancia, es poder a los chicos, así tengan 5 o 6 años y estén dentro de la escuela, poder ya desde tan chiquititos ir tratando de crear otra conciencia, porque me parece que es el mejor momento para poder hablar y poner, llamar las cosas por su nombre y crear conciencia, porque para bombardeo está la vida, ¿no es cierto? Seguramente, así es. Y acá entra, bueno, yo personalmente creo que esto de la aprobación y de la llegada de todo lo que moviliza la Ley de Educación Sexual Integral es una herramienta maravillosa y exquisita que tenemos. Depende de nosotros exprimirla. Depende de nosotros en la medida en que nos compete a nosotros y también del Estado, de la medida en que le compete al Estado, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene su rol y sus responsabilidades. El Estado tiene algunas, nosotros dentro del aula tenemos otras. Nosotros quizás a veces tendríamos que sacarnos esta cosa de estar cuidándonos a ver qué podemos decir o qué no podemos decir en el aula. Nosotros desde el aula podemos decir todo, si es que nos bancamos decir todo. Como decías vos, Nati, a veces al no decir también estamos diciendo otras cosas que no las decimos con palabras, pero estamos otorgando a que determinadas prácticas de violencia, de género, sexual y todo, se reproduzcan. Yo creo que sí. Es ahí donde es importante el colectivo. En algunas escuelas se puede más, en otras menos, con las complejidades y las subjetividades que tiene que ver un grupo humano, ¿no es cierto? Lo bueno es que la escuela empezó a tirar estos proyectos más desde el grupo docente hacia la dirección. Y la dirección realmente acompañó bastante y logró institucionalizar esta cuestión. Hoy por hoy, muchos de los compañeros que antes le daban el motor a este tipo de práctica, a este tipo de proyectos, quizás no están en la escuela, pero quedó institucionalizado y aquel compañero nuevo que llega tiene que ir digamos, adaptándose a las prácticas que ya nos dan un perfil de escuela. Hace muchos años que la Escuela 42 reivindica el Día de la Mujer y reivindica, digamos, el 24 de marzo, aún antes del efemérides, ¿sí? Sí, yo quería agregar que coincido con Fabi, que es una herramienta maravillosa la Ley de Educación Sexual Integral, pero bueno, tampoco yo quisiera hacer esa aclaración de que no es que solamente responsabilizamos a los docentes y a las docentes por la no implementación. La ley es muy linda, pero no hay capacitación. Y si realmente uno lee la ley y lee los lineamientos, se trabaja con una perspectiva de género, que eso no es sinónimo a ser feminista, yo quisiera aclararlo, sí. No hay que ser feminista para trabajar educación sexual integral con perspectiva de género. Simplemente empezar a romper con esa hegemonía de qué es lo que tiene que ser un varón, cómo tiene que ser una mujer. Estos estereotipos tan marcados. Exactamente. Que se refuerzan y que no nos damos cuenta y que muchas veces sin querer lo hacemos, no es que lo hacemos intencionalmente. Tal cual. Entonces, una de las cosas, leyendo a Graciela Morgade, que habla de la perspectiva de género, es un mirarse para adentro. No es fácil. Pero por eso necesitamos mucha jornada de sensibilización y no corre solo cuenta por nosotros, porque si no, ¿qué seríamos? ¿La Celeste culpándonos al maestro Chanta en la escuela? No, ese es el análisis que queremos hacer. Igual las limitaciones son reales, porque hacer una introspectiva para adentro implica no solo un compromiso con la práctica docente, es ir mucho más allá. Y es mucho más controversial hablar de la propia sexualidad. El paradigma biologicista está muy firme en la escuela. La escuela reproduce tradicionalmente y lo sigue haciendo. Esta normativa de género. Y lo rosa y lo celeste. Vos sos varón, vos sos mujer, tenés que ser mujer y comportarte con esta construcción cultural que es lo que es ser varón y ser mujer. Sí, yo... ¿Qué pasa cuando alguien rompe esto, Fabi? Ah, bueno, ¿qué pasa? Cuando alguien rompe esto mucho antes de la escuela, ¿no? Cuando alguien rompe este modelo, yo voy a decir heterosexista porque no es lo mismo Totalmente. Que heterosexual, porque por ahí va a haber alguien que va a decir, bueno, pero yo no soy un heterosexual que reprime o que señala y que discrimina, ¿no? Entonces vamos a hablar de heterosexismo, que es otra cosa, para salvar la heterosexualidad que es tan válida como cualquiera de las otras orientaciones que existen. Entonces, bueno, ¿qué pasa, Roxy? Cuando uno se decide en la vida a romper con esta caja de modelitos y de envases que nos ahoga y nos hace sufrir tanto, cada cosa que decidimos romper tiene sus costos. y la cultura heterosexista y patriarcal te hace pagar muy caros esos costos. Bueno, al punto de que, por ejemplo, en la escuela todo maestro homosexual o toda maestra lesbiana tiene que tapar, o sea, tiene que poner debajo del guardapolvo muchas más cosas de las que se creen. Por ejemplo, su vida. Porque la sexualidad de un homosexual es su vida. Es exactamente lo mismo que la sexualidad de un heterosexual. Es decir, si una maestra heterosexual habla en el mate en la sala de maestros de que ayer fue al supermercado con el marido, bueno, romper es decir, bueno, listo, yo también ayer fui al supermercado con mi marido. Entonces, esta cosa de que, uy, que lo diga un tipo, o bueno, la Pepa, ¿no? Como decíamos, la Pepa Gaitán no fue en sí ninguna mártir. Hizo lo que hace cualquier persona que ama a otra. Se animó a amar a su novia y, bueno, el papá de su novia, que no es un señor malo, porque sí, digamos, es un señor que es tan víctima de toda esta cultura que todavía nos pisa la cabeza. A ese señor lo han criado diciéndole que estaba bien hacer cualquier cosa con tal de normalizar la sexualidad de sus hijos. ¿Y él qué hizo? Mató a su nuera. Así de trágico y así de sencillo. Para eso es que consideramos que la aplicación consciente y efectiva de la educación sexual integral en la escuela tiene que ver con esto que decimos, no permitir que siga habiendo gente que muera o que esté muerta en vida, sea un alumno, sea una alumna, sea una maestra, un maestro, un auxiliar, quien sea. Y que los chicos y las chicas vivan con naturalidad, que la docente pueda ser una mujer trans, que la docente pueda que la docente pueda no tener un marido sino tener una novia, uh-huh. O al revés, o mismo siempre se me viene a la cabeza a Lulú, el caso de Luana, que es una nena trans que está pasando en su segundo grado. ¿Cómo la escuela toma, sin ir más lejos? Bueno, hay muchas cosas que se pueden hablar al respecto. Va a parecer descolgado lo que diga, pero tiene que ver. En una oportunidad me informaron que una directora me informó que iba a tener una nena con SIDA. Ya decir eso, tal cual, te das cuenta, sí, que primero la nena será portadora de HIV. Parece una pavada, pero no es. O sea, sí, ya sí. Haces el condón, arrancás desconociendo, juzgándola, señalándola. Cuando aparte, hay un bagaje de mandatos. Claro. Y por una condena social tan grande. Claro, y el paradigma biologicista, como decía yo, ¿qué hace? Bueno, enseñemos cómo se puede prevenir el HIV y nada más. Y nada más. Pero nos olvidamos del trato, claro, y de los derechos que tiene un niño, una niña, un adulto, una mamá, un papá de la escuela, que sabemos que tiene HIV, y se sigue escuchando, ese tiene SIDA o esa. Sí, sí. Cuando es algo que nos atraviesa a todos. Por eso yo insisto en que habría que empezar a desmenuzar esos conceptos que a veces los leemos y pasan por alto, como es el de la transversalidad. En la escuela de ustedes se va a trabajar el mujer y dictadura. Mujer y dictadura, tal cual. Y se está trabajando ese, lo que pasa es que no se está diciendo. No hay un cartel que diga, estoy trabajando educación sexual. O que al hablar de determinada cosa, estoy ejerciendo la ley de ESI. Es mucho más profunda también. Claro, cuando estamos trabajando mujer y dictadura o el tema de la igualdad en lo laboral entre mujeres y hombres, estamos hablando de sexualidad. Lo que pasa es que tenemos metido en la cabeza esta cosa, como decís vos, Roxy, biologicista, de que hablar de sexualidad tiene solamente que ver con hablar de procreación o de genitalidad. No, las desigualdades históricas y políticas entre mujeres y hombres son una cuestión que es política, pero que también es sexual, porque atraviesa muchas cosas. Atraviesa fundamentalmente las relaciones entre los géneros, las relaciones no solo de género, también influye, o sea, está todo mezclado, está el género, el sexo, la violencia vincular, el poderío de una persona sobre otra por el solo hecho de ser varón o mujer. Entonces, esto es lo que pasa cuando nosotros charlamos en la escuela con las familias de las chicas y de los chicos. Uy, dicen, ¿qué les van a enseñar? ¿A tener relaciones sexuales? No, les vamos a enseñar a tener mejores relaciones entre seres humanos, primero que nada. A partir de ahí, todo lo que tiene que ver con el respeto a todas las diversidades. Y en el curso que sea y a la edad que sea y según el programa que sea, ahí sí va a entrar el tema de las relaciones sexuales y todo lo demás. Pero, claro, cuesta mucho entender esto de que sexualidad no es solamente genitalidad. Cuando hablamos de violencia, lo que se conoce como violencia de género, yo prefiero llamarlo violencia vincular. Porque no solo los hombres son los que ejercen el mandato patriarcal. Las mujeres también, porque muchas veces crían a los hijos de la misma manera, sin ser esto consciente, ¿no? Es así, es algo que lo tenemos metido en la sangre y la gente cría con esos mandatos heterosexistas, machistas y con esta marca de, bueno, el varón tal cosa, la mujer debe tal cosa, el varón debe tal cosa. De lo que se trata, como decíamos antes, es de empezar a romper estos modelos. Rompiendo estos modelos surge que la gente hable, que la gente le ponga palabras a las cosas. Yo recuerdo que cuando nosotros comenzamos a trabajar educación sexual integral en la escuela, había un señor que venía a todas las reuniones y en todas las reuniones armaba escándalo y firmaba en disconformidad todo. Y él como jefe de su familia, bueno, ¿cómo terminó este hombre? Guardián de la familia y de las buenas costumbres. ¿Cómo terminó este hombre guardián de la familia y cuidador de la virginidad de su hija? Al año nomás de haber trabajado con Essie en la escuela, su mujer se decidió a separarse, a denunciarlo por hombre golpeador, a hacerle el cerco policial, y la mina le puso palabras a lo que le estaba ocurriendo en su vida. Ahí está el triunfo de Essie. La mujer vino y nos dijo, miren, después de lo que vi y de cómo trabajaban acá con mi hija y todo, decidí que yo no podía aguantar más esta situación y actué. Bueno, ahí está. Ahí está, es un ejemplo maravilloso. Y bueno, para cerrar, me gustaría decir unas palabras al respecto sobre, bueno, otro tema también súper silenciado en la escuela. Uno es la diversidad sexual, pero el otro es el aborto. El aborto visto y mirado como un crimen, con esa mirada religiosa que se sigue metiendo por la escuela pública y por todos lados. Se acerca un 8 de marzo nuevamente y bueno, expresar que estamos en contra del aborto clandestino, que no queremos que mueran más mujeres que pobres, que obligadas a... los abortos se van a seguir haciendo siempre. Poder transmitir en la escuela que la maternidad es una decisión y no un proyecto de vida único para la mujer. Y bueno, por eso este 8 de marzo otra vez proclamamos Educación para Decidir, Anticonceptivos para No Abortar y Aborto Legal para no Morir. Les quiero agradecer muchísimo que hayan participado conmigo en esta columna. Bueno, desde ya, que no fueron gracias. Solo invitados, fueron parte. Gracias, gracias. Bueno, esperemos que se repita y que el debate pueda continuar infinitas veces, ¿no? Por supuesto. Estamos dispuestos a eso. Y estamos creciendo también, ¿no? Porque sí. Nosotros, los chicos, no son solamente los que aprenden. Nosotros también aprendemos con ellos y además crecemos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a la columna de género y los esperamos el mes que viene y ustedes están invitados siempre. Seguimos en Compañeros de Clase. Soy Lestes Emilia, una mamá de Villanueva. Y para mí, un compañero de clase en este momento son todas las mamás que estamos dando fuerza una a la otra y sin bajar los brazos para seguir adelante. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?

Y he aquí el señor que apareció de repente y nos gustó cómo sonaba y le dimos para adelante. ¿Eran como los Hanson? No. Mirá, en la otra radio dijimos que éramos malos Jonas Brothers, pero quedó bastante mal, así que no vamos a decir nada esta vez. ¿Son de acá de Moreno? Sí, todos de acá de Moreno. ¿Y tienen ganas de tocar algo? A ver, empecemos con algo, no sé. Dale, hacemos un cover de La Bersuit. Bueno. Espérame. A ver, acomodé un poquito el micrófono acá este. Saquémoslo hoy para la guitarra. Y bueno, dale, arranquen. Cuatro ebrios se lo llevan a Roquero. Otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo para armar. Baila, baila, el boca en boca está de paso, pero esta vez el muerto regresó. Y sentía que era extraño en esta orquesta, que aburría de sonar en sol mayor. ¿Por qué ese palo que te amasa, que te afofa, que te aplasta, vos lo usas para matar? Después, cuando ya no queda nada, no hay más ojos, no hay más manos, lo querés acariciar. No hay nada, lo amás. No hay nada, no queda nada. Oficinas alistando predadores, en la radio incitando al festival, que recuerda por primera vez a un hombre que la gente hoy está queriendo más. Con el tiempo se nos fue para la cresta de una ola que no para de crecer. Hoy su cara está en todas las remeras, es un muerto que no para de nacer. ¿Cuál es kamikaze de otras almas? Aburridos en sus casas, no se animan ni a cantar. Después alucinan que planean un héroe de otras tierras y los viene a rescatar. Es esa, si no está la jeta, vos armás una careta con sus ganas. Amén, amén, amén. Cuatro ebrios se lo llevan, se lo llevan para siempre, se lo llevan. Cuatro ebrios se lo llevan, se lo llevan para siempre. Cuatro ebrios se lo llevan, se lo llevan. Cuatro ebrios se lo llevan para siempre, se lo llevan. Cuatro ebrios, cuatro ebrios se lo llevan, se lo llevan para siempre. Se deforma y pronto vuelve. Wow, wow, wow. Na na na na na na. Bravo, muy bueno, che. Muchas gracias. Che, ¿estuvieron tocando en vivo algunos recitales más allá de las reuniones familiares que hablaban antes? Sí, estuvimos. Bueno, la primera vez que tocamos fue en un tercer tiempo del Club Mariano Moreno. Medio que nos invitaron a acompañar su festejo por el ascenso a primera. Ajá. Y bueno, fue como primera experiencia, estuvo bueno. Y después, fiestas, viste, cuando decís cumpleaños, tocamos, che, organizamos, siempre estamos dispuestos. Y hace poquito organizamos con la Municipalidad de Moreno, con Federico Cobo, un ciclo en el Museo Almanzo de Alcorta. Sábado lindo, viste, un poquito lluvioso, pero la verdad que estuvo bastante lindo, la gente copada, viste, nos gustó, fue una linda experiencia. Tenemos planeado ahora organizar una fecha acá en el bar de Moreno Maulas. Uh-huh. ¿Dónde queda? Me mataste con la dirección. Ah. No, es conocido Maulas. Yo no. Sí, viste, Maulas. Ya estoy retirado. Yo creo que sí, es al lado. En la calle Independencia, soplan acá. Perfecto, al lado del barcito Funky, o sea, sí, es mueve gente. Jueves 2 de abril, todavía no hay nada confirmado, pero vamos como adelantando un poquito para que se vayan. Si parecería que ahí se va a concretar una fecha para fecha Camboya. Una o dos bandas más, así que va a estar bueno, va a estar copado. Está bueno. Aparte va a ser feriado, así que se va a poner lindo. Che, ¿y están pensando en grabar algo, en algún disco? Habla de mi edad. No, está bien. CD. Mirá, ahora nosotros contamos con un demo grabado en un estudio, masterizado todo, pero viste ahí con sus detalles, era muy temprano por ahí para empezar a grabar, pero tenemos 4 temitas que nos sirvieron como para empezar a hacernos conocidos, viste. Y ahora tenemos muchos temas nuevos, así que hay vistas de nuevo demo. ¿Alguno se da maña con la computadora y eso como para ir haciendo algo o y no? Y acá el pequeño niño genio por ahí dice, nada, no sé, pero más que nada está bueno ir a un estudio de grabación por el sonido y no, seguro, profesionalismo sí. De la gente, viste, está bueno, aparte es linda experiencia, está. Qué sé yo, está bueno. Estamos escuchando una versión unplugged de Camboya. Totalmente. Esto suena más power con equipos, bajo y batería, ¿no? Somos una banda de funk rock, esto es más un poquito de acústicazo. Che, ¿y algún tema de ustedes se animan a hacer? No tenemos nada preparado, pero bueno, sí. ¿Como para escuchar? O lo que quieran, ¿no? Si tienen preparado otra cosa, dale. Siempre algo sale, ¿no? No tenemos mucho problema. Bueno, hacemos un tema nuestro que está en inglés. Bueno, acá... charlemos un ratito, así nos vamos preparando. Claro. ¿Cuántos temas ya tienen? ¿Quién es el que más escribe? No, la verdad es que somos bastante variados en ese aspecto. Cada uno trae su letra, ¿viste? Capaz que nos juntamos algún día a sacar algunas bases y se arman así los temas. Somos medio displicentes en ese aspecto. No es que nos sentamos un día, ¿viste?, a escribir canciones. Son cosas que van saliendo de la cabeza, que van al papel y se arman así, de la nada. ¿Pero hay alguno que es el que más aporta en eso? Sí, igual no lo quiere decir, pero sí. El baterista y el bajista son los dos que más aportan ideas. Bueno. ¿Estamos? ¿Cuántos temas tienen hechos ya de ustedes? Nuestros tenemos 8. 8 temas. Sí, con 4 más podemos armar el CD. Ya está, 12 hace el CD. Sí, igual nos falta un poquito de experiencia, ¿no? Sí. No, pero algún cover también puede ir. Siempre. Porque a la gente le gusta, ¿viste? Por ahí, una banda tan nueva a veces no pega tanto, sino que tenés que meter un par de covers. Y por ahí ayuda, ¿no? Ayuda, a que uno siempre pueda ayuda. Empezar a sonar un poco más. ¿Estamos? Sí. Bueno, adelante. Vamos. Bueno. Here she stand again, wishing for a long day, flying out the sun. All the sheep have gone away, talking of the soul, the last washing with it will be yesterday, take him home. And the wind blows to the heart, losing the past to come around. Where the memory can rest in peace and the soul can live. Dead. Ready cares to make them broke. waving on the flashing shining board inside to show the ones who have been missing a long time, long time, long time, long time. And the wind blows to the heart, lost in the bash of the past, of the past, where the memory can rest in peace and the soul can leave the dark, the dark. The bodies on the ground falling pieces in a box, a box, waiting for a call of gold, of gold. The mothers of love gushes the nonsense, nonsense war. We get for the grand, great loss, great loss. And the shadows still remain on the scars of the toys who will never come back. Oh, never, could never come back, come back. Oh, never, could never come back. Oh, oh. Bueno, muy lindo. Muchas sí, gracias. Primero, ¿cómo se llama el tema? Toys Won't Come Back. Sí, medio largo el traducción. Nombre. ¿Qué? Traducción. Los juguetes no van a volver. Los juguetes no van a volver. ¿Por qué en inglés? No, piré cuando estaba escribiendo la canción, justo salió en inglés, por eso. No por nada especial. Y un poco, contanos, traducinos un poquito la idea. ¿Cuál es, de qué habla la canción? Fue una vez, estábamos con ellos. Habíamos ido de vacaciones a Colonia, Suiza, y entre las charlas, no me acuerdo qué había pasado, hablando del tema de la guerra, justo la guerra de Malvinas, y no sé, me tocó lo sentimental y en una ida empecé a escribir un tema sobre cómo sería la gente que no pudo volver, o sea, que volvió de la guerra pero se quedó ahí, o sea, como que su cabeza no pudo volver. Nada, fue algo así, pensando no solo en la guerra de Malvinas, que fue lo que estuvimos hablando justo en ese momento, sino en cualquier guerra. Bueno, che, la verdad que muy bueno, suena muy lindo. Muchas gracias. Los vamos a convocar nuevamente después del 2 de abril a que nos cuenten cómo les fue. Dale, y eso, quieran. Y seguir escuchando bandas jóvenes de Moreno. Muchas gracias. Gracias a vos. Por estar. Hasta luego. A ver, ¿un tema más? Un tema más. ¿Puedo decir una cosita antes? Dale. Bueno, como se verá en una sala de una estación de radio, mucho no se puede concretar, ¿no? Pero si quieren escuchar un poquito más de Camboya, pasamos la página de Facebook, lo que quieran, ¿sí? Dale. Banda Camboya, nos buscan en Facebook, están los videos del último recital que dimos en el museo, y si no, en SoundCloud nos buscan Camboya o Banda Camboya, y van a salir ahí los cuatro temitas que tenemos del demo, como para si quieren escuchar un poquito más. Banda Camboya en Facebook o en SoundCloud. Sí. Bárbaro. Un tema más y con eso cerramos. ¿Hacemos uno más? Dale. Plegaria para un niño dormido. ¿Les parece? Dale, a mí me encanta. Plegaria para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Plegaria para el sueño del niño, donde el mundo mundo es un chocolatín. ¿A dónde van mil niños dormidos que no están? Entre bicicletas de cristal se ríe el niño dormido. Quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Que nadie, nadie despierte al niño. Déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, alejándose de todo el mal. Se ríe el niño dormido. Quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Despierto encontrará. Despierto encontrará. Bravo. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos, por dejarnos mostrarnos. Bueno. Paso por compañeros de clase Camboya. Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. Ya. Sí, muy bueno. Bueno, quería decir dos cosas ya para ir cerrando. Diga, el programa. Dos. Mañana a las 15 horas hay un mesazo a favor del aborto en la Plaza Buján. Me acaba de decir la señorita Luisa Vecino. Ah, muy bien. ¿Ve? Y después en el muro de nuestro Facebook. Después va, la municipalidad hace algo. Hay también. Hay alguna actividad de esas que te regalan flores. Sí. Bueno. Y en nuestro muro de compañeros de clase en el Facebook pegué un montón de actividades que se hacen en Capital. Pero bueno, desde mañana, en realidad ya se viene haciendo hace unos días y van a seguir unos cuantos días más. Así que el que tiene ganas de acercarse al espacio Encuentro, hay muchas actividades muy interesantes. Eso, que entren a nuestro muro. Exactamente. Y por otro lado, la semana que viene, sábado 14, es la caravana por los centros clandestinos de detención de Zona Oeste. Arranca como el año pasado en la comisaría primera de acá de Moreno a las 13 horas y finaliza tipo 5 o 6 de la tarde en la mansión Cere. El otro día iba caminando por ahí por la comisaría, sí, y dije, los voy a joder. Me paré, ajá, a leer, sí, la señalización que está puesta y el que escana que estaba de guardia me miraba con malos, sí, ojos. Salen a mirar que lo que está, sí, mirando. A todo el mundo, sí, mira con malos ojos. Pero me parece que aunque uno no lo haya leído, está bueno pararse y, sí, leerlo. En un momento pusieron un macetón gigantesco con un ligustro horripilante, sí, gigantesco, y después, bueno, se fueron a quejar y lo sacaron. Bueno, y se nos termina el programa de compañeros de clase de hoy. Programón de compañeros de clase para volver en el 2015. Y como cierre de este programa tenemos a la compañera Claudia Cardinale. Hola, Claudia. Hola. Hola, hola. Ahí se están comunicando. Ah, ¿estamos? ¿No estamos? Hola. Hola. Ahí está Claudia. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, Marcelo, ¿y vos? Bien, bien, muy bien. Acá con Hermoso Maxi. Hermoso programa. ¿Estuviste escuchando? Salió lindo. Muy lindo. Claudia es la compañera que hace todos los meses la columna sobre los pueblos originarios, pero hoy le pedimos que en su carácter de narradora nos cuente un cuento para cerrar el programa. Un cuento Dale. Que tenemos la duda de quién es. Si algún oyente sabe de quién es el cuento, que nos avise. Y nosotros creemos que es de Galeano, pero no estamos seguros, entonces pedimos colaboración y vamos a tratar de buscar para dar bien después la información. Pero escuché, bueno, lo escuché por los caminos en que ando recorriendo con los pueblos originarios y por ahí sale de allí. ¿Te parece? Dale, dale. Dale, Claudia. La verdad, Marce, es que en 6 días Dios creó todo lo que vemos, incluso el ser humano. ¿Sabes lo contento que estaba de su obra? Estaba tan contento que por las tardes, al caer el sol a la hora del ocaso, le gustaba visitar la tierra y contemplar su creación. Todo era tan bello, un aroma exquisito de flores, una música de pájaros. Las criaturas creadas se veían tan felices, los peces y los animales marinos disfrutaban de bellos océanos y ríos, los monos andaban por la selva exuberante probando frutas exquisitas. Todo, todo, todo era maravilloso. Y encima estaba esa criatura creada a su imagen y semejanza, con quien podía juntarse para charlar y compartir cosas. Sin embargo, llegó un momento en que empezó a notar cambios, a ver cosas raras, justamente en esa criatura. Comenzó a ver que ya no se divertía con las monerías de los pequeños animalitos. Todo seguía igual, pero su criatura estaba distinta, no disfrutaba del canto de las aves, tampoco lo esperaba como antes, ni se alegraba y disfrutaba de las charlas que compartían. Hasta se dio cuenta que día a día perdía el apetito y que había nostalgia y tristeza en su mirada. Entonces un día Dios decidió tomar el toro por las astas y preguntarle qué le pasaba, y fue así que se enteró. Por primera vez le habló en forma alterada. ¿Sabés qué me pasa? ¿Sabés qué me pasa? ¿Querés saberlo? Me falta alguien de mi especie. ¿De tu especie? ¿Qué decís? Sí, alguien igual que yo. Fíjate, todos los animales tienen un par, alguien igual a ellos. Mira el caballo y la yegua, siempre juntos. Y los delfines son dos, y mira cómo disfrutan. Y así todos. En cambio yo soy la única criatura de tu creación que no tiene a nadie igual. Eso es lo que quiero. Quiero a alguien como yo. Pero fíjate, lo dijo Dios. Mirá con qué me venís. Vos que tenés de todo. Animales para que te sirvan, para que te traigan las frutas más deliciosas, que te lleven de paseo. Un día podés dar un paseo en elefante. Otro, una cabalgata. De todo. Podés bañarte en el mar, en las termas cálidas. Podés hacer lo que quieras. Sí. Pero ¿sabés una cosa? Nadie es como yo, y lo único que yo quiero es alguien de mi propia especie, con quien compartir todo, de igual a igual. ¿Podés entenderlo? Sí, yo te entiendo, le dijo Dios. ¿Pero vos sabés lo que me estás pidiendo? Claro que lo sé. ¿Qué te estoy pidiendo? Te estoy pidiendo, por favor, una pareja, alguien como yo. Ah, le dijo Dios, vos tenés que saber la verdad. Hay muchos riesgos en esto que te dice. Te digo, mira. Para empezar, se va a creer más inteligente que vos. Se va a creer que se las sabe todas. A mí no me importa, ¿eh? Yo te digo que con tal de tener a alguien como yo, no me importa nada. Que se crea más inteligente, que se crea que se las sabe todo está bien, todo está bien. Sí, insistió Dios. Pero te aclaro que además de creer que se las sabe todas, va a querer que vos lo sirvas, que lo atiendas. No importa, no entendés que quiero tener a alguien como yo. Además, como decís, vos siempre, yo tengo acá todos para que me sirvan. Y bueno, me pueden ayudar a servirlo. Tengo un montón de animales que me pueden ayudar a darle lo que quiera, cuando quiera y como quiera. ¿Está bien? Dijo Dios. Si vos insistís, yo puedo crearlo. Para eso soy Dios. Pero antes tenés que saber lo más grave, lo peor de todo. Y ahí decidís vos. ¿Sabés qué es lo peor? Es que se va a creer que fue la primera criatura de su especie. Y además, que vos fuiste la segunda criatura creada. Y que justamente te creé para hacerle compañía y todo lo que desee. Uf, dijo la criatura. Creada, la verdad es que esto se va poniendo pesado. No sé qué decirte. Parecía dudar un momento. Pero la soledad es muy fuerte, dijo por último. Así que acepto todas las condiciones. No me importa nada, créalo igual. Pero eso sí, te pido una sola cosa. Que todo esto quede entre nosotras dos. Y así, con el pedido de que quedara entre nosotras dos, termina la historia de la creación. Muy bueno, Claudia. Muchas gracias por participar de Compañeros de Clase, en este Compañero de Clases dedicado al Día de la Mujer. Sí, que como bien dijeron en la columna, es un día de reivindicación, de luchas, y no un día para regalitos y demás. Bueno. Gracias, Claudia. Gracias, chicos. Un abrazo grande y nos vemos en la columna de Pueblos Originarios, también con algo del Día de la Mujer. Bueno, hicimos hoy Compañeros de Clase. Quien les habla, Marcelo Rudy, Andrea Herrera y Maximiliano Seifer en la conducción, Alejandro Ami en las noticias, Roxana Pietronave con la ayuda de Fabián y Natalia en la columna de género, Alejandro Ami en las noticias, Sonia Claudia en la narración del cuento, Sonia Sichero en la coordinación y producción general y León Álvarez Migliasi en la operación y puesta en el aire. Hasta el sábado que viene, hasta la próxima clase. Hasta el sábado. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir.